Mañana abre Mi Gusto Experience 01 en Las Canitas. Un nuevo concepto de Mi Gusto, un espacio pensado para vivir el gusto desde otro nivel. Nuevo spot, nueva experiencia, Baez 227. Gracias al Tano en el equipo central, Switcher Master, Matías Errico, Juan Macosta en la dirección, en la robótica, Mágico Maresca, en el graf, Emma Soto, Fede D'Agostino en la iluminación y Marina Rossiti en la producción. Gracias a Martín Imán, que nos trajo deliciosa merienda, por supuesto, fruta, su granola, que es fabulosa. Viernes. Cosas tan ricas. Pueden ir a su ventanita en Roosevelt 5415 y ahí se tientan y se arma una cajita hermosa como las que comimos nosotros hoy. Arroba Martín guión bajo Imán. Y esta canción nos gusta porque se puede hacer la de Sukoa. Puede ser. Viernes, viernes. Gracias a Dios. Es viernes. Marina Moroni, gracias por venir. Gracias a vos, Sebastiancito. ¿Cómo están? Bien, ¿vos? Oye, ¿Olvidafter? Tenemos Olvidafter 21 a 30 horas. Muy bien, vamos a estar presentes. ¿Quieren que un día lo hagamos en la transición? Sí. Y ponemos algunas canciones y se van bailando de la radio. ¿Cómo no? Este equipo no disfruta eso. No, yo sé que usted no baila mucho, pero... ¿Viernes? Pueden bailar sentados. Eso está bien. Igual eso que baila al mar. Para mí hay que juntar las dos secciones, tipo la arenga con el Olvidafter. Entonces vos se van arengados y terminamos de jugar. ¿Sabes cómo termina? Vengan a las 5 entonces. Sí, puta madre. No dormís, no dormís. Bueno, el fin de semana tienen algún tipo de plan, van a visitar algún familiar, odian algún familiar y no lo van a visitar. Mañana me voy a Mendoza, hago función allá. Uy, qué bien. En Mendoza, la hermosa. Así que vino y teatro, las pasiones de los argentinos. ¿Qué? ¿Estás solo, Seba? Voy con mi equipo. Con Nacho Sosa y Vanina Gibert. Mirá. Está muy bien. La hija de mi psicólogo. Y lo que pasa en Mendoza queda en Mendoza. No, lo voy a comentar el lunes. Tranquilo. Mañana fotos todo el tiempo. Junto Caramelo. Mañana viene el Bicho Gómez. Vamos, el Bicho. La vas a pasar bien, Jirafa. Muy bien, por supuesto. Muy bien. Viernes. Viernes. Hola, Pauli. Teatro hoy, mañana, hoy nos vamos a Pilar, mañana San Justo. Qué bien. Teatro Universidad. Cómo recorre kilómetros, Obla. Sí. Muy bien. Tenemos bien. Linda gira por delante. ¿Y el Chacal? Seré padre 100% porque estuve una semana afuera y tengo que... Hay que cumplir. Viste, porque la jabre. ¿Trajiste alguna cosita? Traje cosita, pero igual. ¿Trajo para compartir con el equipo? ¿Se está repitiendo? Sí, me lo olvidé. Dale. ¿Traje chocolate? Soy un boludo. No, pero en serio. Mirá. Chacal, nacimos allá. No, boludo, siempre traigo. Se chupa el dedo. Tengo chocolate de Free Shop y soy un boludo que me lo olvidé. Dale. Te lo juro. Anda a buscarlo a tu casa, te esperamos. Te esperamos acá, dale a buscarlo. Si no te lo preguntaba... No, me iba a acordar cuando llegaba a casa. Si no te preguntaba esto, o sea, nunca iban a venir. No, mirá, cuando llegaba a casa me iba a decir, mirá, soy yo me merezco uno de esos chocolates. Por supuesto. Se quedan con estas dos personas excelentes. Gracias. Diego Poggi, Marina Moroni. Mañana Punto Caramelo a las 10 a.m. y el lunes a las 4, vuelta y media. ¿Está bien? El abrazo a la distancia. El programa de hoy ha terminado. Y sin darnos cuenta, hemos acompañado a una persona que se compró un jean y ya lo manchó con lavandina. Tiene mucha bronca y conociéndolo le va a durar una semanita. Hasta el próximo programa. Vuelta y media. UrbanaPlayFM.com. YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Hoy olvídate de todo. la tarde, 13 minutos, amigos, bienvenidos. ¿Hoy qué es? 15 de mayo. Esto es Olvídate de todo. ¡De todo! Viernes en mi corazón. Ese es otro tema. Que no es otro. Que no es tu cortina la que me encantó que hayas recomendado. Viernes. Esta, ¿qué es esa? La de Alex and Walter. ¿Qué habla? La canción esta que yo te estoy cantando, la de Viernes, siempre es viernes en mi corazón. Hay muchas canciones con viernes, con días de la semana y todo eso. Bueno, ya no tiene un montón, siempre está hablando de los meses, etcétera, etcétera. La ficha, ¿no? Viste, la ficha entra en las canciones. Amigos, bienvenidos. Gracias, Cuitinho. Bienvenidos, amigos. Esto es Olvídate de Todo. Hola, Marina Moroni. Hola, Dieguito Poggi. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Termina hoy tu residencia o sigue el lunes? No, termina hoy mi residencia por Anaís Castro. Muy bien, el lunes desaparecido yo. Están los Martín Fierro, me toca ir a laburar. Gracias a Urbana Play, que siempre todos los años me deja esa tardecita libre. Así que el lunes, si quieren, hacemos un móvil desde ahí. Les cuento qué famoso está mejor vestido. ¡Qué famoso es, hijo de puta! No, todo eso te vas a dar cuenta. Contemos qué famoso. El que no saluda, el que saluda. Eso me gusta. Contemos todo. Te das cuenta rápido de eso, ¿no? Aparte, siempre todos los años me toca el mismo laburo, que es agarrarlos. Los agarro generalmente en un buen momento, que es cuando ganan la estatuilla. Yo soy el que está ahí abajo esperándolo. Y le hago la primera entrevista. Atajás ahí. Atajo al ganador, a los ganadores. Y te das cuenta que cuando recién arranca la ceremonia, están todos serios. Sí. Pero ya después de las 10 de la noche, vienen todos entonados. ¡Epa, epa, epa! Entonces la gente, ¿qué iba a agradecer? Largan más, ¿no? ¡Claro! Y te abrazan. Che, ¿y pasa que hay algún famoso que públicamente la gente lo ame, lo adore o la adore? Sí. Y en realidad vos tenés muy buena data de que no sea tan piola. No, son topio. No puedes generalizar tanto, Poggi. Pero no voy a decir el no. No lo digas, no estoy diciendo, solo decime si sí o no. Sí, seguro. Listo. Sí, seguro. Gracias. Cada uno, amigo. Pero bueno, como en todos los laburos. Bueno, amigos, bienvenidos. Hoy es viernes, como siempre, dos preguntas: ¿de qué se quieren olvidar? También, ¿cómo está la calle? ¿Temperatura ahora en este momento en la ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo va? Me quiero olvidar que estoy de guardia en el hospital hasta mañana. Me quedan todavía 12 horas más. Los quiero, por suerte los escucho a ustedes, me hacen compañía. En el hospital nos escuchaba, salvaba vidas. Guardia nocturna, Propofest, y ahí estaba, Olvídate de Todo. En el fondo. Pobrecita, la voz que tenía de ultratumba. Es que sí, es muy complicado, la pobre, la gente que hace guardias, lo que sea, días y días sin dormir. Aparte, volvés a tu casa y no podés tener tu vida normal. ¿Ella está de guardia atendiendo? Entiendo que sí. Ay, no. Tiene que laburar. Que entendí que estaba en una guardia. Que era paciente. Porque últimamente estoy escuchando mucho caso de gripe. Hay una gripe dando vueltas. El COVID, lo de todos los años, no, está todo el mundo. Sí, hay una cepa ahí, viste, que si no estás vacunado, por ahí te agarra recontra fuerte. No sé, yo me toco un cosón, güey. Y amigos, por favor, ventilen. Si estás en el transporte público, abrí la ventanilla. Abrí esa puerta. Preferible que te puteen, pero abran la ventanilla en sus casas también, obvio. Bueno, lentas las salidas de la ciudad de Buenos Aires. Besos para vos que estás manejando, te hacemos compañía. Mira, hay un... Te voy a hacer un mimito como acá en el cuellito de la nuca. Vamos, amigo, vamos, amiga, ya llegué a casa. Está todo bien, no te pelees. En las sienes me gusta. Ya está, mí, no, un poquito. En la radio, no la nombremos, Marina. Qué ubicada. Urbana Play, 104.3. Un abrazo a Pozo. A ver, hola. ¿Quién hola, está por ahí? ¿Cómo están? Feliz viernes. Terminó la semana. Les cuento rapidísimo. A ver. General Paz, Mano Provincia, sorprende. Está cargado pero fluido. Okay. Excelente. Se puede andar a 40. Mano Cava está un poquito cargado. Lugones, sí, otra sorpresa más. No hay fila. El tráfico se está moviendo hacia Mano Provincia. Y bueno, Lugones, Mano Cava, un poquito demorado. Hay unos carriles cortados a altura cancha de River. ¿Cómo por alguna óbita. Y bueno, mucho cuidado al volver. Mucho loquito suelto queriendo volver rápido de su casa. Así que con cuidado. Gran abrazo. No lo voy a entender, amigo. Nunca. Porque para mí hace todos los días el mismo camino de venir del centro, de ver una vueltita y por la General Paz y de todo. Está bien, pero esas cosas suceden en distintos momentos. Hola, del día. ¿Cómo estás? A ver. Bueno, mi nombre es Miguel. ¿Qué hace, Miguel? Y bueno, nada, el secreto de la data es porque yo viajo todos los días desde San Martín hacia Quilmes. ¿Sí? Y bueno, yo soy jefe de ingeniería de una empresa de cosmética. Mirá vos. Y bueno, no les obliga, está bueno pasar la data para que a otros les sirva la info. Se agradece. Yeah. Ese es el espíritu, amigos. Vamos. No, para encima que nos tira la... El tema que nos tira el tránsito, vos le ponés date vuelta, Miguel. No nos va a llamar más. Bueno, amigos, mirá, ya que estamos, actualizamos con la data de nuestro querido Miguel y la de ustedes. Tránsito en Buenos Aires, La Plata, reducción de calzada por un accidente en el kilómetro 16, sentido La Plata. Mañana vamos a tener, mañana sábado, vamos a tener una reducción de calzada en Lugones a la altura de Puente de la Bruna, de 8 a 12. Esto es en la mañana, con cierre el acceso a la autopista desde Uda Hondo por obras. Viste que están con el tema del puente. Y también mañana, en el mismo horario, se va a limitar el paso en Cantilo, altura La Pampa, amigos. Y tenemos un accidente, colisión, ramal Pilar, kilómetro 38, sentido al norte, dos vehículos, un herido, carril rápido obstruido. Así que paciencia. Y pará, mañana, subte D, se va a facilitar la vuelta a casa después de los partidos de River contra Rosario Central. Eso es un golazo, Te extienden el horario. ¿Con quién hay que hablar para que extiendan? Hasta las 2 de la mañana. Hasta las 2, sí, o que esté toda la noche, pero no sé. Como en New York. Muy difícil, ¿no? Muy difícil tanto, no pero sé si hay tanta gente para... Está bien, hasta las 2. Hasta las 2, sí. Estaría estando, ¿no? Y porque podés volver a tu casa después de algún lugar, ¿viste? Sí, salís y bueno, vas al teatro, por ejemplo. A menos veces... accidentes, tránsito. Hasta acá creo que está bien. Pasa eso, ¿viste? En Avenida Corrientes, cuando vas al teatro. Después te vas a cenar siempre. Tal cual. A las 12, chau. ¿Listo? O volver del boliche, medio en pedo. Nada más seguro que volver en subte. ¿Sabés que no iba al boliche? ¿Quién va al boliche? Bueno, qué sé yo, al boliche se dice... Aparte de decirle boliche me mata, claro. ¿A la disco? A la disco no. ¿A la joda? ¿Cómo se dice? Al baile. Al boliche, está bien. O sea, la disco no se dice más. Agus Duque nos está diciendo que está bien dicho porque ella es la joven del equipo, así que le vamos a creer. Dios mío, me gusta porque tenemos como tenemos todos los rangos etarios. Escalonados acá en nuestro equipo. Salude, Duque. Escaloneta. Salude, la escaloneta, salude. Ahí están todos. Bueno, amigos, hola, Duque. Ay, mira qué chiquita, mira cuánto colágeno que le mandamos un beso gigante a nuestra querida Delfi Carmona. Ay, todos los programas le hicieron su despedida y este también. Te queremos, Delfi. Te queremos. Una de nuestras CMs, Pilar. Fundamentales, así que sí, te amamos y lo mejor para lo que viene en tu vida es una divina y es una a veces capa. A veces hay que pegar el salto para arriba. Sí. Está bueno. Gracias, Delfi, por todo. Subí un carrete, en el carrete no estoy, podría no estar saludándola, pero bueno. La verdad que fuertes declaraciones. Bueno, amigos, ¿arrancamos? Sí. ¿Ponemos primera? Dale. Perfecto, vamos a poner primera. Beso para vos, es viernes, sí. Ya arrancó el fin de semana, que se libere un poco tu cabeza. Estamos todos lleno de quilombo, sí. Claro que sí. Pero acá estábamos, mi amor, y entre todos, ¿viste? Queremos hablar de esto. Alguien, nosotros lo sabemos. Sabemos que están ahí, son ustedes. Si nunca llamaste a una radio, hoy es el día. ¿Ahora? ¿Alguna vez vos salvaste una vida? ¿Estuviste en el momento justo y exacto cuando a otra persona le estaba pasando algo y obraste de héroe o heroína? Y le salvaste la vida por ahí algún detallecito, por decirle, no sé, cuidado, te va a pisar un auto, no sé. Puede ser también medio destino final, no sé, te ibas a juntar, tu amiga tenía algo, un amigo tenía un familiar algo, y le dijiste, no, vení a casa, necesito que te quedes un rato conmigo, o vamos por tal lugar, o vamos por tal calle, y de repente por esa calle habían chocado. ¿Viste que pasan esas cosas? Bueno, si sentís que le salvaste la vida a alguien, o... ¿A vos mismo? No, a alguien. No, a alguien. Me gustan esas historias de héroe o heroína. La verdad, creo que estamos buscando eso. Yo le salvé la vida a alguien, a un famoso, ¿sabían? ¿Esto es real? Creo que una vez lo conté en otra situación, pero le salvé la vida... Creo que esa persona ni lo debe saber, yo no lo conté mucho. A ver. Hay un periodista que se llama Navarro, ¿cuál es? Sí. ¿No? Navarro, sí. El que estaba... Roberto Navarro. Sí, Roberto Navarro. Uh-huh. Una vez en C5, yo trabajaba en C5N, hacía columna de tecnología hace mucho tiempo atrás. Cuando trabajaba en el noticiero y se pelea con Feynman al aire. Ah. Está en YouTube, digo, fue un momento de la televisión argentino. Se pelea con Feynman, se empieza a tocar el cuerpo, el pecho. Mm. Van a un corte, sí. Se tiran al piso. Nada. No. Sí, después tuvo como una semana internada, no sé, algo, pasó un bypass, un estén, una cosa así. Bueno, ¿quién llamó a la ambulancia antes que todos? Nadie reaccionaba. No. Pensaron todos que era medio como joda. Después de la pelea pensaron todos que era joda. ¿Quién llamó a la ambulancia y salvó a Roberto Navarro? Dieguito, el ángel, me muero. Mira, para que vean que la política al final uno la deja de lado. ¿Y qué tenía? Igual puede uno reaccionar. Nada, le agarraron algo en el corazón, casi se muere. Claro, y le hicieron un stent. Después también lo vi a Roberto Navarro pelearse con Feynman en... No, con Feynman no, con quién era, con Babi en el baño, bueno, de Radio 10. No te puedo salvar todo el tiempo, Roberto. No, hay que lo cargar. A ver, deja de pelearte con los políticos, con la gente, con los periodistas. En esa pelea yo estaba en el baño, vi todo desde el baño. Claro. Siempre estoy en lugares espectaculares. Pero estás siempre ahí en el medio, querido. Pero sin querer, boludo, me pasan cosas al lado, una bronca, porque me gustaría no ser testigo presencial de las cosas. No. Pero si no, después tengo cosas para contar. Bueno, 4775-6688, 4775-6688. Ay, me están escribiendo. No, no lo puedo decir el mensaje. ¿Qué? No hubiese llamado. No, ahora ay, ya. Chicos, es una todos somos personas. Delfi Carmona los estaba escuchando, los quiero. Ay, Delfi. Te amamos, Delfi. Te queremos. Besote gigante. Bueno, 4775-6688. Estamos hablando de héroes. Olvídate de todo. ¿Salvaste alguna vez una vida? Ah, sí, sí, sí, sí, sí. Yo tenía un ciber en el año 2003, 2004. Venían muchos chicos a jugar a los juegos en red y a... Bueno, ahí estaba arrancando como todo, ¿viste? Y en un momento escucho... y me acerco a un box donde estaban las compus y había un nene que se había ahogado con una mentita. No. Esas pastillitas redonditas, chiquitas. Sí. Y me asusté tanto y que los amarré tanto que se la destrabé. No, no sé ni cómo hice, pero bueno, le salvé la vida a ese muchacho. Para mí no le salió a hacer la maniobra de no sé cómo se llama, tiene un nombre. Heimlich. De Heimlich. Bueno, él no sabía hacer la maniobra, pero dice que lo zarandeó al pibe. Zarandonga. La mentita salió, querido. A ver, vamos a hablar del resultado. El resultado dio resultado. Sí, no importa. Querido. Heimlich, ahí lo decimos, ahí está, bien. Heimlich. Eduquemos a la gente. Heimlich, niños, es espectacular. Ya vimos el video la otra vez del doctor López Rosetti que dice tosé, tosé, tosé. Si no tose. Ay, preocupate. Ay, preocupate. 4775-6688. Hola, Luciano, bienvenido. Olvídate todo. Hola, qué lindo escucharlos. ¿Cómo están? Hola, Lucho. ¿Bien, amigo? ¿Vos? Hola, tocaya de Berazategui. Aguante, ¿no? Vera, sí. Sí, sí. Yo soy de Ranera más, pero esta historia transcurrió en Berazategui. Ah, ¿dónde? ¿En qué intersecciones? 21 y 137. Perfecto, tengo un amigo que vive ahí. ¿Ubicás? Sí, obvio. Bueno, hace muchos años había una cancha que se llamaba Luz y Fuerza, el barrio Luz y Fuerza. Sí, en los monoblocks. Correcto, muy bien, una cuadrita más, la 22 para ser más exacto. Ok, perfecto. Muy bien. Ah, y siento que me quedo re afuera. Y bueno, empezamos de Vera, chicos. Sumate, Dieguito, sumate. Bueno, cuestión, cuando yo era muy joven, era muy habilidoso y hago una jugada muy, muy buena y le tiro un centro a un amigo que hace un gol de chilena, una cosa espectacular. Oh. En la felicidad del gol, sale corriendo y se trepa de lo que era el alambrado, que daba a la calle 138, y el alambrado se viene contra la cancha. ¡No! ¡No! El alambrado estaba agarrado a esos postes de luz, los gorditos, los viejos. Oh. ¡Sí! ¡Muy peligroso! Y veo un niño que iba a ser impactado con el palo en su integridad física. ¡No! A lo cual, sí. Corro como un rugbyer loco y lo tacleo al nene y el palo pasa a 2 centímetros de él y sí me pega a mí, pero yo pienso que ese palo hubiera roto la cabeza del pobre niño. ¡Qué machón! Es un héroe. No, sos un héroe. Sos un salvaste héroe. Una vida, querido. No se puede creer. El pibe todo, le rompiste las costillas y lo tacleaste. ¡Qué pedazo de hombre, por favor! Que el pibe salió ileso, el padre me agradeció, viste, después la verdad que se puso muy fue un momento tenso, pero después muy emocionante, me agradeció, pero fue un momento... ¡Qué zarpado! Me iluminé. Mal. Che, ¿no te pasa que cuando vas a una reunión te dicen, che, contá el poste de luz? Te pasa que no tengo más esos amigos, eran amigos de la infancia, no, ¿viste? Ya no los frecuento. Todo garca. Bueno, se renueva la gente, los grupos, seguí contando esta historia que garca. Lo voy a contar, hoy lo voy a contar en el grupo de fútbol de la noche. Contale, che, escuchame una cosa, ¿tenés pareja y todo eso o estás solari? Estoy casado y tengo 2 hijos preciosos. Ah, muy bien. Digo, porque si no, es una buena charla de primera cita. No sabés, yo salí un pibe una vez. Claro, gracias por salvar a mi abuela cuando estaba tirada en el piso, por bajar el gato del árbol, esas cosas que te dicen, ¿no? Eso suma, son historias que suman. El modus operandi lo tiene muy claro él. Hijo. Claro. Qué capo que sos, Lucho. Bueno, Lucho, genio, te mandamos un abrazo. Contando estas historias. Chicos, los quiero mucho. Chao, aguante, Vera. Contando estas historias, 2 pibes. Dos pibes. Un beso. Chao, chicos. 7:00 p.m, 28 minutos. Estás escuchando Urbana Play 104.3. Estamos hablando si alguna vez algún oyente, sabemos que sí, si salvaron la vida de alguien. Qué momento ese, Momentos de tensión. ¿Vos salvaste una vida alguna vez? ¿Viste una persona caer de un precipicio, de una azotea. Desde algún lugar alto pusiste en juego tu vida. Te inmolaste por el otro. Es tu momento de contarlo. ¿Sos el héroe o la heroína? 4775-6688 y 11-6861-1043. Los héroes hoy. Hola, en Urbana Play Flor, y son si reconocidos. Salvé la vida a una amiga. Llegué y estaba tirada en el baño porque se puso a limpiar todo el baño con productos de limpieza. Mezcló. Cuestión que nada, como que se ahogó. Falopeada. Como que se desvaneció. Justo claro. Llegué y así como la encontré, la agarré y la llevé al hospital que estaba cerca y sí. Digamos que le salvé la vida. No, qué capa. Esos chicos los quiero. Ay, Dios, qué justo que la encontraste. Aparte, o sea, tenés que también tener el timing de decir la encontré en el momento justo, porque por ahí pasa más tiempo y chau. Tremendo. Y le salvás la vida. Qué locura. Aparte, qué desesperado. Yo te juro, o sea, llegar, ver que tu amigo o familiar está tirado en el piso. Ahí inconsciente. No, o sea. No. O sea, 80 cosas se te vienen a la cabeza al mismo tiempo. O sea, ¿qué? Che, ¿qué pasa con los tocs de la limpieza, chicos? O sea, no es para tanto. No mezclen. Hay cosas que no se pueden mezclar. No, hay que usar algún... Tengan en cuenta eso. Más que esté sucio, es importante no morirte. Siempre aireado. Si vas a limpiar en algún lugar, abrir la ventana. Igual siempre. No hay que mezclar de verdad. No, obvio. Ojo con eso, de verdad. Como tampoco hay que mezclar el alcohol, amigo. Siempre hay que ir con uno porque si no... Bueno, pero es tóxico. No hay que mezclar. No hay que mezclar nada. No mezclé, te digo. Bueno, no mezclo los temas tampoco. Estamos mezclando todo. Qué quilombo. 4775-6688. Hola, buenas noches. ¿Quién está? Hola, Nikito. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué haces, Nico? ¿Qué haces, Nico? ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Vos mezclás? Pará. Te quiero hacer otra pregunta antes. Está pura. Yo no mezclo... productos de limpieza. Bien. Muy bien, nos caes bien. Es más, no limpio. No limpio. Sí, limpio bastante, pero la verdad que siempre con todo aireado. Soy de los que cuando termina de limpiar, ahí sí cierra todo, prende un sahumerio, cambia la energía. Muy bien, amigo. Mañana, sí. ¿Vos qué día limpiás? ¿Limpiás el sábado o otro día de la semana? Miércoles y sábados. Muy bien. Tengo ya los días. Es como una rutina. Qué está rutinita, linda. Bueno, ahora sí te escuchamos. ¿Salvaste una vida alguna vez? Salió una vida hace 2 años, justo el mes que viene se cumplen 2 años, venía circulando por Lugones. Sí. Y a una señora se le sale la llanta del auto, que le impacta de lleno en el cárter. Sí. ¿Qué es el cárter? Mi papá es mecánico, me va a putear. El cárter es donde se aloja todo el aceite del vehículo. Ah. Entonces, cuando le pega ahí empezó a perder aceite. Yo me separé un poco porque yo venía trabajando, venía con pasajeros. Con el volantazo que pegué le pregunté si estaban bien. Empezamos a tomar distancia y empezamos a ver humo blanco. Habemos papa. Y nula. Y cuando subimos a General Paz, en el comienzo de General Paz, ahí en Núñez, humo negro, ya no se veía nada. Y cuando se empieza a ver algo, la veo a la señora que estaba abriendo la puerta, que no se podía bajar del auto con el cinturón de seguridad. ¡No! Ni la pensé, paré el auto a los 10 metros porque, como se venía prendiendo fuego, ya se veía el fuego salir de las piernas de ella, pobrecita. Carrozas de fuego. Fue una imagen terrible. Paré el auto a los 10 metros, volví corriendo, le saqué el cinturón como pude, la ayudé a salir y pobrecita, se le estaban prendiendo fuego los borcegos que tenía puesto. No. Todos pegados a la pierna, no, terrible, claro. terrible. Amigo. Y bueno, hiciste lo que había suerte, que hacer, o sea, había que hacer eso. Pudimos salvar la vida, ella estuvo inconsciente, todo, recién amaneció el otro día a las 10 de la mañana, y nada, la verdad que después nos juntamos a comer... una muy buena persona. ¿Se acordaba de algo o estaba en shock? Le comentaba más o menos y se iba acordando de a flashes. Ay, mi vida. Pero seguía todavía. Ella se acordaba de cuando se bajó, que querías volver al auto a agarrar el celular. Se acordaba de que no se podía mantener parada. Pero a los 30 segundos se desmayó, pobrecita, y amaneció al otro día. Qué importante, qué gesto hermoso, amigo. Que tuviste, obviamente había que hacer eso, alguien lo tenía que hacer, nadie lo estaba haciendo. Impresionante, sí, no, la hora no que, había nadie, no había nadie, eran las 12 de la noche, General Paz, un día de frío, éramos nosotros o después a los 2 minutos iba a pasar algo. Nunca más volviste a hablar, digo, hablaste ahí el otro día y todo eso, pero digo, después volví a hablar con ella, a los 2 meses nos invitó a comer, a mí y a las 2 personas que venían conmigo en el vehículo, y después en el verano... nos regaló a todos unas vacaciones. ¡Qué! ¡No! Oh, ¡qué generosa! Sí, una señora muy, muy buena, no la vamos a nombrar para no exponerla. No, qué agradecida. Pero... Ernestina Herrera de Noble. No, es medio conocida en el ambiente, así que no, no la vamos a nombrar. No, wow. No. Pero no, muy, muy buena. Ay, número de intriga. La verdad que... Avísame que la quiero salvar yo, necesito unas vacaciones. Muy generosa. ¡Qué gana de salvarla! ¡Qué gana de salvarla! Sí, oh. Sí, a los chicos que eran pareja los mandó con el hijo a Bariloche. Y a mí, que yo ya tenía un viaje al sur, que justo me iba para Ushuaia, ya estaba todo preparado. Cuando volví, me regaló un viaje a Chile. No, bueno, qué ganas de salvar un millonario, la puta. Qué ganas. No. Hay que hacer una sección para hacer los vuelta y media, problemas millonarios. No, acá salvé un millonario. Salvé un millonario. Ah, me confundí, perdón, tenía que llamar 2 horas antes. Che, muy buena historia, Nico. Te mandamos el abrazo más grande del planeta, bueno, Nico. Chicos, muy bueno el programa. No, muy bueno vos. Y muchas gracias por la compañía de todos los días. Vos y tu bondad. Besos, gracias, amigo. Nico. Buen fin de. Muchas gracias. Un beso. Adiós, buen fin de. Viernes 15 de mayo, estamos en la mitad de mayo, amigos. ¿Ya empezaron a ser los geminianos o los geminianos a partir del 21, 22? 20, 20, siempre es 20, 21, amigo. Geminis. Todavía no me parece. Geminis. Bueno, un abrazo para todos los... ¿Tauros ahora? Un abrazo para todos los taurinos. Sí. Entonces, no tengo ni idea, pero quise mandar por signo. Saludos. Me gusta más Tauro. ¿Sí? Sí. Yo soy Escorpio, Tauro, Escorpio. ¿Sirve de algo? Sí, porque Tauro y Escorpio están como opuestos en la carta astral. Ah, era eso. Es el complementario. Entonces, como que tenés lo de un lado y lo del otro también, como a la vez como enfrentado. ¿Entendés? Es un sanguchito. Escorpio le hace un sanguchito a Tauro. Escorpio, Tauro, Escorpio. Wow. Bueno, amigo, por eso. Disculpen mi intensidad. 47756688. ¿Salvaste una vida? Eso estamos hablando ahora en la radio. Hola. Hola, olvidaste. Yo cuando era adolescente nos estábamos en mi casa preparándonos con mi hermana para ir a bailar. Sí. Y... había una de mi amiga que nos íbamos siempre a bailar con ella, era mi hermana y mi amiga. Sí. Y me acuerdo que yo estaba arreglando a mi hermana y de golpe mi amiga se va para el comedor. Sí. Y me acuerdo que no sé por qué se me dio por, mientras yo apuntaba a mi hermana los ojos, de golpe no sé por qué se me dio por ir para el living, por seguirla, no sé, se me ocurrió como que algo me decía seguila. Y de golpe cuando la seguí, mi amiga se estaba atragantando con un chupetín con chicle. No. Me acuerdo que le tuve que dar vuelta, meterle la mano hasta la garganta y sacárselo, ¿no? No me olvidé nunca más de ver cómo se estaba ahogando. Ay, yo prefiero morir. Así, ese fue el, digamos, le salvé la vida porque se estaba ahogando. ¡Ay, Dios! Con el chupetín, le metí la mano en la garganta y se lo saqué. Bueno, bueno. Me acuerdo que tenía en ese momento 17 años, me acuerdo. No, bueno, qué rápido que actuó, porque en ese momento te puede agarrar un pánico. Yo no sé si que me quiero que me metan la mano. Prefiero morir. No, bueno, vos... No, bueno, no. Sí. Bueno, por ahí ella está re agradecida de que le salvó la vida. No, te sacan ahí una mano, lavátela. Lo que me gustó que estaba comiendo un chupetín con chicle. ¿Hace cuánto que no como un chupetín con chicle, chicos de los 90? Ravignani y Cabrera, a ver si alguien le trae un chupetín con chicle. A Marina Moroni. 47756688. Momentos de tensión. ¿Por qué? Porque hoy estamos hablando en la radio. Si alguna vez algún oyente salvó la vida de alguien. Hola. Chicos, yo en Mar del Plata estaba nadando y había un borracho que estaba ahí paviando con una lata de cerveza y me empezó a preguntar, chico, maestro, ¿vos sabés nadar? Sí, ayúdame. Y se hundió y desapareció. Luke. Nadé un par de metros, lo agarré del cogote, lo fui llevando hasta la orilla y me saca el guardavidas puteándome. Son unos pelotudos. Claro, lo había intentado sacar ya porque estaba muy borracho. Y me empezó a putear a mí pensando que yo era el amigo. No. Claro, cuando empiezo a salir, el guardavidas medía unos 60. Cuando yo empiezo a salir, que mido 1,90 y peso 140 kilos, me empezó a pedir disculpas. Pero sí, lo salvé. Mira vos. Tengo una en mi haber. Vamos. Creo que puede ser una de las peores muertes que morí en el ¿ahogado? Agua. ¿Ahogado? Dios, yo me muero. Terror. Sí, me te da. Morís. Me muero muerta. Me muero muerta. Olvídate. No, tremendo. Es horrible. Decí que llegó a decirle, ayúdame. Como que lo único que le salió, porque en ese momento no tenés aire para hablar. No. Pero llegó a decirle eso y... Le preguntó si sabía nadar. Y si no sabía nadar, moría. Qué terrible, chicos, es trágico. Es que es trágico. Menos mal que estaba ahí. El héroe. 47756688. Héroe o heroína. Hola, Laura. Hola, ¿cómo andan? Laura, hola, sí está. Laura, sí, llegó. Laura, no es se escapa. La heroína. Te escuchamos, Laurita. ¿Qué te pasó? ¿Salvaste una vida? Salvé una vida, sí. Estoy un poco nerviosa. No. Conocí a un... Pará, pará, señor. ¿Por qué estás nerviosa? por hablar en la radio. No, uno no se tiene que poner nervioso, pero se pone nervioso. No, primero te pongo nervioso porque no sabemos quién sos. Y aparte, más grave que salir al aire en una radio es salvar una vida. Claro, respiremos, pará. Bien, respiramos. ¿Qué hiciste hoy? Pará, tranquila. ¿Qué hiciste hoy? ¿A qué hora te levantaste? ¿De qué laburás? Hoy me levanté a las 9, trabajé desde mi casa, así que nada, pasé a mi perra, tranqui. Tengo una pregunta, ¿por dónde empezás a cepillarte los dientes? ¿Por arriba, por abajo? ¿Empezó con la lengua, premolar, mola? ¿Por abajo? Ok, ahí está. Perfecto. No lo había pensado igual. Bueno, está bien, para a veces pensar. Está bien. Sí. Está muy bien. Ya estaban los nervios, viste, ya pasaron, estamos hablando de otra cosa. Ahora sí, contanos, ¿qué pasó? Bueno, situación, esto pasó hace 4 años, 4 o 5 años, 4. Yo vivo en la Patagonia, y bueno, me fui a un lugar y conocí a un señor, vamos a ponerle, y pegamos un poco de onda. ¿Se escucha? Sí. Te escuchamos bárbaro, estamos muy atentos. Perfecto, bueno, pegó onda con un señor, quedamos en volver a vernos, pero bueno, vivíamos en distintas ciudades y yo pensé que quedaba ahí. Bueno, a los 15 días era mi cumpleaños. No es un dato menor, que era mi cumpleaños, y me dijo, bueno, te voy a visitar. Bueno, buena onda por ahí. ¡Qué lindo! Vino a mi ciudad, sí, vino a mi ciudad, bueno, pasamos un día juntos, la noche, al otro día iba a ser mi cumpleaños. Entonces, ¿qué tan grande era el señor? Y yo cumplía 40 y él tenía 52. Ah, estaban ahí 10 años, 12 años. Sí, más o menos. Okay. Bueno, situación, fuimos a un barcito a festejar mi cumple, era como que al otro día a las 12 de la noche era mi cumpleaños. Bueno, todo era hermoso, empezamos a subir en la calle, empezó a nevar, o sea, vamos a poner la épica, ¿no? Del momento que todo era como muy lindo, y me dice, me siento mal, entonces yo dije, bueno, cuando llegamos a casa te hago un tecito. Y me encanta, porque cuando uno se siente mal, no importa, la persona está muriendo, se está desangrando, no, tengo un tecito. Le haces un té. Hay tecitos salvadores. Es tremendo. No, sí, acá estoy perdiendo una pierna. No, tranquilo, ahora tengo un tecito, se te va a pasar. El tecito puede todo. Bueno, tecito puede. Poquito. Entonces estábamos subiendo, para llegar a mi casa había que subir una calle empinada, vivo en una ciudad de montaña, y aparte había que subir unas escaleras en mi casa. Entonces, bueno, llega esa cuesta y me dice, me siento mal. Y yo le dije, bueno, acostate al lado de la estufa que si te morís queda calentito el cuerpo. Ah, re. Una psycho. Sí. No, formoso. Y le voy a hacer un té y cuando vuelvo lo veo con el brazo estirado. Y dije, está teniendo un infarto. Lo pensé, o sea, lo sentí. La vi. Es un Viagra Boy, se había clavado un Viagrazo para estar con vos, el de 50, ¿sabes? No. Le pegó mal. No sé. Y por ahí sí. Le pegó mal, amiga. Le pegó mal. Muy de hombre heterosexual. Muy de manual. Más de 50 años clavarse un Viagrazo. No lo vi. Ay, pobre. Muerto, pero con el pito duro. En la casa, claro. Bueno, no cerraba el cajón. No, situación es que realmente yo dije, si este chabón se muere acá, ¿qué hago? Entonces le dije, bueno, vamos al hospital como que te den un ibuprofeno o algo y volvemos a casa. Te quiero. Claro. Ella resuelve todo con tecito y con ibuprofeno. Sí. Dije, bueno, un tecito Vic. Muy positiva, yo, ¿viste? Quiero su vida. Sos divina. Y aparte hice como en los aviones. Primero me preparé yo, me abrigué, le dije, dame tu billetera, dame tus documentos. Se maquilló. A quién hay que llamar. Y nada, o sea, hay que bajar una escalera muy alta en mi casa. O sea, ustedes imagínense un domingo a la 1 de la mañana no. De invierno. Y empinada la escalera. En la Patagonia, sí. Obvio. En la Patagonia. Claro. Bueno, entonces llamo a un amigo, le digo, ayúdame porque esto acá está complicado. Se me muere el daddy. Y se me muere el sugar. Y viene una amiga y en auto. Así que bueno, nos fuimos todos al hospital. Bueno, llegamos al hospital y no lo atendían. Entonces dije, me parece, creo que está teniendo un infarto. Entonces, nada, lo hacen pasar, lo tienen un rato, él se empezó a sentir cada vez más mal y nadie le daba pelota, así que fui, pegué un par de gritos y dije, che, esto no está bien, así que bueno, le hicieron los estudios y lo internaron en terapia. Bueno, estaba teniendo un infarto agudo del miocardio y no sé qué, o sea, estaba vivo de pedo este muchacho. Así que bueno, me dijeron como, andate a tu casa y mañana venís a verlo, entonces yo me fui a dormir con el detalle que era mi cumpleaños. Ah, cierto. Ay, nunca te la vas a olvidar. Tengan en cuenta ese detalle, porque el otro día yo me levanto y digo, bueno, ¿a quién llamo? Empiezo a llamar a la familia. O sea, era una persona que era la segunda vez que yo veía en mi vida. Este es el dato. Claro. Hermoso. Segunda vez que lo veías en tu vida, habían pegado onda, era el día de tu cumpleaños. Che, allá hay ambulancia donde estás vos, ni en pedo. No había, no sé. no sé, no reaccioné en llamar a la ambulancia, fue un lo llevo yo al hospital. Entonces, acá hay otro dato que es no menor, él no vive en el mismo lugar, y yo dije, voy a tener problemas con esto, que no vive en Bariloche, bueno, ya dice dónde vivo. Bueno, cuestión es que al otro día lo tenían que trasladar, porque no le podían hacer la intervención, y me dicen, no lo podemos operar acá, porque no vive en Bariloche, y no lo podemos trasladar porque se muere. Entonces, bueno, el día de mi cumpleaños yo yendo a la oficina que sería la municipalidad, tuve que hacer un certificado de que él vivía conmigo para que lo atiendan en el hospital de Bariloche. ¿Te tuviste casar con él? Se tuvo que concubinar. No, fue como una declaración jurada, o sea, tuve que declarar que él vivía conmigo. Okay. Ay, la en la que te metiste. No, lo diste todo, sí. Lo di todo, porque a todo esto ya hacía una semana que había empezado a trabajar y me llamaban del trabajo y aparte me llamaba todo el mundo para saludarme por mi cumpleaños y yo, ¿cómo te explico que tengo un chongo infartado? No, la que está contando es tremenda, chicos, esto es real. Estoy yendo de un lado al otro, así que bueno, tuve que hacer un certificado y yo chapeaba con que era mi cumpleaños, entonces todos me atendían con más onda. Menos mal. Y bueno, nada, fui al hospital, a todo esto la familia de Buenos Aires diciéndome, bueno, ya vamos a ir para allá, bueno... En resumen, estuve toda la semana haciéndome cargo de él, comprándole los calzones, o sea, a este nivel yo iba a... La mujer, la esposa de repente. De repente era la... Claro, era la única persona que estaba con la que él tenía contacto en Bariloche, a la que él conocía. Che, qué historia metiste, ¿no? Después todos cerremos el programa, hoy ya está, ponemos música hasta las 10. Sí, tenemos un dato más dramático, que es que ese día lo internaron a mi papá también. ¿Qué? No. Están todos vivos, pero me llama mi vieja. ¡Casi se mueren todos! Claro. No le quedaba uno vivo, ni el padre, ni el chongo. Ella no, sola, no. Contra todos. Todo lo que contra era sugar todos. Se moría en esa familia. Es que me llama mi mamá y yo pensé que mi mamá me llamaba para saludarme por mi cumpleaños. Te llamaba seguido, dice, atendeme, mi amor, que quiero decirte feliz cumpleaños, que esto que el otro. Claro, y era para decirme que lo habían internado a mi papá, era algo menor. Bueno, la cuestión es que están todos bien, pero bueno, la noche de mi cumpleaños, o sea, el chongo infartado en el hospital, mi papá internado en Buenos Aires. O sea, como... Tu cumpleaños, todo, no. Sí, fue... Ganaste. Están todos bien para ahora. Pará, y con el chongo, con este, con el que casi espicha, escuchame una cosa, ¿seguís hablando? Hablamos cada tanto, ya está, él ya no vive acá en la Patagonia y hay como una ya cosa pasó, de, bueno, nos pasó. Saludamos para nuestros cumpleaños, digamos. Por lo menos quedó cordial la relación, linda, sí, tener un buen recuerdo tuyo. Para tu cumpleaños, sí. Te tiene que llamar. Me llama para mi cumpleaños, yo lo saludo a él. Aparte porque es el cumpleaños de él también ahora. Claro, volvió cual, a ser su cumple de vida. Che, ¿algún regalito, alguna atención con vos? No, nada. Las hermanas me regalaron una cartera de primera marca, nada. Bueno, algo eso fue lo único. Claro, uno lo hace sin querer algo a cambio igualmente, ¿no? Por supuesto. Pero como veníamos de la historia de la señora millonaria... ¿Sabés que me la juego el señor este? Viagrazo. Pero me la rejuego. Bueno, ¿ya lo habías pensado vos? Creo que no, que lo hizo todo con mi mérito y su mérito. Pero... no importa, tengo ahí guardadita alguna carta, algún día me lo voy a cobrar el favor, pero nada, qué sé yo, hice lo que sentí en ese momento. No se me ocurría dejarlo tirado. Cuando fui al hospital... Era como familiares de Pepito y me daban. Yo tuve que firmar la autorización para que lo operen. O sea, era como un montón todo. No, eso. Te metí. Que le pongan los stents. Igual para. Sea, todo, peor hubiese sido que se te muera en tu casa. O sea, moría. O sea, eso, ahí como. O sea, una triste. O sea, que no sé qué. ¿Se prosigue? ¿Cómo? ¿Policía? No. Puedes lo quedar. Por el barranco. No lo digas en la radio. No lo cuentes en la radio. No, pero sí, era la mejor opción. Te mandamos un abrazo gigante en Bariloche 104.9. Te queremos y los nada. Los quiero, me encantan. Los escucho todos los días. Aguante Bariloche, que la escuchamos siempre, esta colega, pobre. Mirá, alguien de Bariloche te mandó un colega, mensaje. La colega. Bueno. Muy bien. Mando un beso. Una genia, una heroína. Un beso. Un beso. Gran historia, ¿eh? Ella pensó que se iba a salvar con el daddy, pero él... Fue al revés. No, me mató lo de la chimenea, la estufa al lado para que... Si se moría, no, que esté calentito. Te doy un tecito, se te pasa con el calor y con el tecito. Es buenísimo. Chicos, paren, hacemos... dice Joaquín que está explotado. ¿Querés salir al aire, Joaquín, un segundo? ¿Qué pasa? Está llamando da mucha cara, gente. Da la cara, Joaquín. Y acá está ¿Está todo saliendo rojo, al aire, Joaquín? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, amigo. Che, está todo rojo acá, el WhatsApp también. Da para otro día. Ok, está explotado de mensajes. O sea, hay mucho mensaje de esto. Está pidiendo pista José también. Hay que repetir en otro día la sección. Bien. Lo hacemos otro día. Gente que salvó una vida. Perfecto. Ahí estamos, amigos. Hasta las 10. Esto es Olvídate de todo. De todo. Olvídate de todo. Tu rincón favorito. Cada noche. Con nosotros, José Bianco. Hola, José. ¿Qué haces, José? ¿Qué haces, amigo? ¿Estás por ahí? ¿Cómo están ustedes? Bien. Feliz viernes. Llegamos al viernes, menos mal. Llegamos, lo logramos. Lo logramos. Hoy tenemos cositas para hacer. Hoy vamos a... ¡Ah, no! ¡Casi! ¡No! ¡Ay, casi meto la pata! Casi te mato. Casi meto la pata. Casi te mato. Bueno, contanos nada. Entonces, José, ¿cómo no está el clima? No, no. Sí, casi te mato. Casi hago la... No, casi no. Hago la de... Pero vamos a ir otro día al teatro. Tremendo. Vamos a ir otro día al teatro. Vamos a ir otro día. Sí, vamos a ir. Bueno, amigo, contanos. Bueno, perdón. Es una linda noche, quizá la más linda del fin de semana, siempre hablando de temperaturas otoñales, pero de todas maneras comparado con lo que va a ser la noche del sábado y la noche del domingo, es hoy que hay que salir, no dejen para mañana lo que pueden hacer hoy, es literal, meteorológicamente hablando, porque estamos con cierta calma que hace que no se sienta tanto las bajas temperaturas, tenemos una noche estrellada con buen tiempo por delante, así que disfrútenla porque a partir de mañana, especialmente en el mediodía, van a empezar a llegar algunos chaparrones a la ciudad de Buenos Aires. Es un frente frío que va a ir avanzando. Claro, un frente frío que va a arrancar desde bien tempranito con viento sur y que va a generar alguna inestabilidad y algunos chaparrones por lo que es acá el norte de la provincia de Buenos Aires, hasta algunos sectores de Santa Fe. Y la noticia destacada es que ese mismo frente frío va a generar sobre las zonas de San Luis y de Córdoba, sobre las sierras de ¿nieve? San Luis y de Córdoba, tanto la sierra, nieve, y eso ya está casi confirmadísimo. Así que los que hayan escuchado, Olvídate de todo el martes cuando lo anunciábamos, o el miércoles, y lo confirmaron y ya se chequearon sus reservas para algún hotelcito, alguna cabaña allá por la cumbrecita, por el cóndor, por tras la sierra, van a poder seguramente disfrutar de nieve. Tanto así que el Servicio Meteorológico Nacional ha emitido una alerta por nieve para esa zona, una alerta amarillo. ¿Por qué? Porque puede agarrar a muchos por las rutas desprevenidas y las rutas se suelen cortar. Así que, si bien puede ser 10 centímetros de nieve, puede generar inconvenientes en las rutas. Así que para que la gente sepa y vaya preparada, una alerta amarilla me parece que está bien para que no se encuentren de golpe la nieve o el hielo a veces sobre la calzada sin ningún tipo de aviso. Así que sábado de alerta por nieve para las sierras de Córdoba y de San Luis es lo destacado de este fin de semana. Acá en Buenos Aires, lluvias mañana, obviamente la temperatura se va a ver afectada por la presencia de la lluvia, seguramente ahí tenemos la información, llegamos a 17 de máxima mañana y el domingo se corre la nube, la nubosidad deja el sol, pero se nos va a 6 grados la mínima en la mañana. Que el domingo se pueden despertar 12 del mediodía y recién ahí salir de abajo del edredón. Mirá la que te tiré. Para tener 14 grados solamente de máxima. El día más lindo el domingo, pero el más frío de los dos. Y la semana arranca con un... Mirá cómo te digo. ¿Cuatro chi? En cuatro. ¿Cuatro? Sí, cuatro grados. A ver quién arranca mínima. En cuatro el lunes. Todos en cuatro. Vos solo, boludo. Vos solo lo dijiste, boludo. Vos lo dijiste, pero vos lo dijiste. Bianco. Y está bien. Arrancamos en 4. Y viste que laburar es estar siempre en 4. Con 17 grados de máxima por la tarde, así que después se pone mejor. Pero disfruten del domingo, abrigados, tengan en cuenta eso. Yo no voy a ir a jugar al fútbol con mis amigos, sépanlo, a las 9 de la mañana ya. Te agradezco, pero no. Motivos para el chabón se para bajó bajarse. Al aire. Está se muy bajó, bien. Se bajó. Bueno, entonces mañana llueve acá en la región metropolitana, en la ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires, etcétera, etcétera. Y el domingo 5 o 6 grados a la mañana y el lunes nos arrancamos con 2, 3, 4 por ahí. Sí, mañana entre las 2, 3 de la tarde y las 9, 10 de la noche vamos a tener algunos chaparrones. Después llega el aire frío, soleado, aunque, se dice así, frío el domingo. Perfecto. Yo hasta el lunes a las 7 de la tarde no pienso hablar con nadie. Hasta que venga acá de nuevo a la radio. No me busquen porque no me van a encontrar. Casi. Me inmolo. Me inmolo. Perfecto. En casa, tapadito. Amigos, por favor, ojo, ventilen sus casas y si prenden la estufa, siempre que esté un poquito abierto algo para que nadie... Porque, sinceramente, no queremos que los oyentes se nos mueran. No, no, y si no, alguien te tiene que salvar la vida, ¿viste? Un oyente menos. Un viewer menos. Es por interés. Es por interés. Es por interés. José, te queremos, amigo. Gracias por estar ahí. Un beso grande. Chao. Ambos. Con ustedes, con nosotros, José Bianco en vivo acá en Urbana Play 104.3. Che, en un rato nada más tenemos Mirta, como siempre tenemos el AMPM. AMPM, qué divertido. Antes de Mirta, post Mirta, en un rato se pueden anotar. Ya se pueden anotar porque salimos 3 minutos y medio.

de mierda. Sí. Una Navidad de mierda vuelve a ser la comedia del año. Desopilante, imperdible, espectacular, fantástica, maravillosa, fabulosa. Una planadora de carcajadas. Es la comedia del año. Una Navidad de mierda. La comedia más ganadora de los premios ACE. Mejor comedia, mejor dirección. Y Verónica Ginás, mejor actriz del año. Hoy, 21 horas. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del Teatro Premier. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Con Avianca, volamos a más de 80 destinos. Unión Ganadera. Hamburguesas que no se achican. Una Navidad de mierda. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Hay lugares y hay clásicos. En Puerto Madero, Puerto Cristal. Pescados y mariscos, carnes premium y cocina abierta todo el día hasta las 2 a.m. Puerto Cristal, el sabor del mar en Puerto Madero. Una app, 58 citas, ¿qué puede salir mal? Casual, una historia para morirse de risa sin culpas. Con Carlos Belloso, Diego Gentile, Malena Ginsburg, Mika Lapegue y gran elenco. Dirección de Pablo Fábregas. Casual, de miércoles a domingos en Multiteatro. Conseguí tus entradas por PlateaNet y en la boletería del teatro. Con tus tarjetas Visa Galicia, 15% de ahorro y 3 cuotas sin interés. Punto Caramelo. Julieta Pink, Sol Rosales, Juli Schulking. Sábados de 10 a 13. Urbana Play 104.3. Punto Caramelo. Somos la radio que ves. Es todo, todo lo que quiero. UrbanaPlayFM.com. No falta nada para la Copa Mundial de la FIFA. Estamos listos para festejo con bocinazos. Los que mufan rivales, ¿quiricocho? Intercambio de figuritas, late, late, late, nola. ¿Los afónicos? Sí. ¿Qué? Sí. ¿Ir a comer a lo de la abuela? Obvio. ¡Abuela! Estamos listos. Pará, pará, te falta el Rexona. Ahora sí estamos listos. Rexona, patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Llegó el Hot Sale a Turismo City. Aprovecha 9 cuotas sin interés en asistencias y viaja protegido. Turismo City, paga menos por viajar. Urbana Play 104.3. You're too sweet for me. I take my whiskey. UrbanaPlayFM.com. You're too sweet for me. Somos la radio que ves. Bienvenidos amigos, abrimos una nueva hora en Urbana Play 104.3. Gracias, Ceci. Nos regaló unos alfajores divinos. ¡Qué te amamos! Galán, alfajor negro, un alfajor distinto, muy rico. A ver, dame uno. Ahora te regalo uno. Nos regaló un recién. Me encanta cuando nos regalan cosas. Quiero regalitos. Qué rico. Bueno, escuchame una cosa. Vamos a jugar con Mirta Legrand. Por favor, sí, sí, con sí, Mirta, sí. Con Mirta. Vamos a jugar con Mirta. Y se bien, amigos, este juegazo es antes de Mirta, post Mirta. Lo que tenés que hacer es decirnos AM o PM, tan simple como eso. Te contamos un hecho histórico, un invento, nacimiento, lo que sea. Vos tirás AM, PM, listo. Nada más. Pin. Tenés que llegar a 4, por lo menos. Facilísimo. O sea, aparte aprendemos mucho con este juego también. Se aprende. Hay mucha información, una data, te digo, fechas que uno no tiene en cuenta. Chicos, este programa educa. Te digo. Este programa educa. Pará, me estaban diciendo que los Martín Fierro de Radio quieren ponernos en una terna que es educación. Cultural. Ok, va, aplicamos cultural. Perfectamente. Oh, así que, atención. Aplicamos. Bueno, vamos a empezar a jugar, amigos. Buenas tardes para todos, buenas noches. 8 de la noche. Oh. Y hay alguien que está en línea, y es Ornella. Hola, Ornella. Hola, buenas noches. Oh. Bienvenida, Orne. ¿Cómo te trató la semana? ¿Cómo te trata la vida? ¿Estás bien? Bien, todo bien, por suerte, cansada. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Te levantaste temprano la semana? Sí, no, no, me levanto todos los días temprano, soy maestra, así que todos los días. Maestra. A las 6 de la mañana. ¿De grado o...? Sí, de grado, tercer grado. ¿Cómo están los pibes hoy? Bien, bien, alterados. ¿Sí? ¿Los ves ansiosos? ¿Cómo la llevas? No, sí, sí, son súper ansiosos, quieren todo ya. ¿Y el pero, no tienen celular todavía? No. Ah, bien. Algunos bien. Capaz que sí en sus casas, pero en el colegio no. En el colegio. No lo pueden llevar, obvio. No, no está prohibido. Y, en casa seguramente. ¿Te hacen preguntas extrañas, raras, que no sabes qué responderles? No, no, son chiquitos todavía. Menos mal. A mí me gustaba preguntarle a mi maestra, ¿tenés novio? ¿Te preguntan eso? Ah. Ellos sí ya saben igual, porque cuando empecé el año con ellos, yo tuve un hijo hace 10 meses. No, somos nenes. Me iba antes por la hora de lactancia. Claro. Entonces ya saben que tenés un... Bien. Muy claro, bien. Entonces están contentos porque el año que viene va a ir con ellos al colegio. Ah, mis amores. No. Bueno, sí. Empezamos a jugar. Antes, Mirta, tengo una pregunta para vos, querida Ornella. A ver qué le pregunta. ¿Cuál fue tu peor compra compulsiva? ¿Cuál fue tu peor compra compulsiva? ¿Mi peor compra compulsiva? Sí. Un masajeador eléctrico. De hombro, de cuello, de pies? Sí, es para el cuerpo. ¿El de la pistolita? Sí, el de la pistolita. Ah. Pero está bueno el de la pistolita igual. Sí, lo uso poco. Pero no se puede usar para... ¿Para qué se puede usar? Bueno, yo a ese lo uso, ¿sabes dónde? Mucho, con una que tiene punta doble, lo clavo en la mano. Ah, para el túnel del carpo. Me pongo la mano en el sillón. Sí. Así no, porque si lo pones arriba de la mesa y de arriba te das... Los placeres de la vida. Ay, sí. Ta. Bueno, y también se puede usar para otras cosas, me imagino. Pero bueno, atención. Vamos a jugar. Para Walter, vamos a jugar. Mirta nació un 23 de febrero de 1927. Y la guía telefónica AM o PM, Ornella. ¿AM o PM? AM. La respuesta es correcta. Excelente. Muy bien, la guía telefónica, la primera del mundo, fue publicada el 21 de febrero de 1878 en New Haven, Connecticut, Estados Unidos. Contaba con 50 nombres, sus números de teléfono y direcciones. Mirta. Igual nunca la necesité, yo no llamo a nadie. La gente me llama a mí, querida. Disculpame, Mirta, disculpame. Muy bien, Ornella, un punto. Perfecto, vamos con la que viene, atención. Vamos, Orne, a ver si sabes esta, si es AM o PM. A ver. La película Blancanieves y los siete enanitos. PM. La respuesta es... ¡correcta! En 1937 se estrena el primer largometraje animado de Disney, Blancanieves y los siete enanitos. Mirta. Decime, ¿con qué enanito te identificás? ¿Con qué? Doc, gruñón, estornudón, dormilón, tímido, feliz o tontín. ¿Con qué? ¿Con cuál te identificás? Orne. Antes dormilón. ¿Y ahora? ¿Y ahora? A veces un poco gruñón. Muy bien. Un poco gruño. Es la edad, supongo que sí. Si sos maestra, me imagino, y si sos mamá, está bien que estés ahí gruñendo. Bueno, vamos con la que viene. Dos respuestas correctas, querida Ornella. En instante va a jugar Luis y Gustavito. Están en línea ahí esperando. 4775-6688. Atención. Mirta nació el 23 de febrero de 1927. ¿Y el viaje de egresados? ¿A M o P? Es para mí, ¿no? Sí, para vos. Estás sola jugando. Pensé que había otra persona más. PM, egresados. PM. Ay. La respuesta es ¡correcta! Muy bien. El primer viaje de egresados, como se entiende hoy en día, comenzó a popularizarse en la década de 1950 con San Carlos de Bariloche como destino principal para los estudiantes argentinos. Muy bien. Mirta de noche en Bariloche. Mirta de vía. No. Sigue con la gira. Te queremos, Mirta. Sigue con la gira. Vamos con la que viene. Tres respuestas correctas para Ornella, nuestra profe, nuestra maestra favorita. A ver, Orne. Mirta nació el 23 de febrero de 1927, ya lo sabe. Pero, ¿El patrullero es antes de Mirta o después de Mirta? El patrullero PM. La respuesta es... ¡incorrecta! Es una lástima. Han tirado por la borda una oportunidad maravillosa que habían tenido. El primer vehículo policial de la historia fue un vehículo eléctrico utilizado por el Departamento de Policía de Akron en 1899. No, o sea, mucho antes. La policía no. Mirta diciendo la policía. Che, igual buenos puntos hizo Orne. Tres respuestas correctas. Espectacular. Muy bien, te mandamos un beso gigante, Ornella. Por el momento vas ganando. Sí. Y si llegas a ganar, nada, te llamamos en un rato. Un beso, querida. Muchas gracias. Gracias. Chao, Orne. Un beso. Chao, chao. Orne. Llega Luis. Estamos jugando a la MPM antes de Mirto, post Mirta. Hola, Luisito. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Qué hace, Lucho? Para, ¿cómo te presentamos? ¿Almorzan hoy con la señora Mirta Legrand? ¿Profesión? Tengo un emprendimiento con mi hija. ¿Emprendedor? ¿Cómo decir eso? Sublimaciones ST, tiro la para que nos sigan. Muy bien, Mirta nos va a cobrar porque estamos en el momento de ella. Almuerzan hoy con Mirta Legrand. Luis, él hace sublimaciones, es emprendedor en este país, algo muy difícil, y ya nos va a contar cómo le está yendo. ¿Cómo, el orto o bien? Sí, está complicado, la gente se está fijando mucho. Che, ¿qué sublimas? ¿Qué cosas sublimas? Todo, tazas, remeras, buzos, gorras... Se hacen llaveros. ¿Gente se puede sublimar? ¿Puedo llevarte una persona y sublimas arriba de su cuerpo? Se llama tatuadores. Sí, mira, todo se puede. Total, si tiene. A ver, te paso un presupuesto, si te sirve, yo te hago lo que sea, mi amor. Chicos, es sublime su laburo, ¿eh? Muy bien, sublime. El de la hija también. Bueno, vamos a jugar. Sí, antes. Mirta tiene una pregunta para vos, querido Luisito. ¿Sos más perrero o gatero? Decime. ¿Escuchaste? Ya te hizo. Si son más perrero o gatero. Perrero, ahí está. Muy bien. Vamos a jugar, atención, tenés que meter por lo menos... No, cuatro tenés que meter para ganar. O empatar con tres, ponele, ¿no? Ok, puede ser. Atención, Mirta nació un 23 de febrero de 1927. Y la hamburguesa, querido Luisito, AM o PM. AM. La respuesta es... ¡Correcta! La hamburguesa, como la conocemos hoy en día, ha tenido muchos posibles inventores en el intervalo que va desde 1885 hasta el 1904. Mirta. Meto chivo. Las mejores hamburguesas y papitas del país son del Desembarco. Muy bien, que siempre nos hacen comer a nosotros. Tiró chivo. Che, que te lo haga Mirta es una cosa que te lo hagamos nosotros, pero no. Que te lo haga Mirta... Bien, todo perdonado. Mirta un día nos va a llamar, se va a armar un quilombo. Bien enterada ella. Bueno, esperemos. ¿Seguimos, Luis? Una respuesta correcta. Vamos a ver la que qué te parece si esto es AM o PM. Escuchá, La NBA, AM o PM. Rápido. PM. La respuesta, Luis, es... ¡Correcta! ¡Excelente! Fundada originalmente como la Asociación de Baloncesto de América en 1946, la NBA adoptó su nombre actual en 1949. ¿Sabes qué significa NBA? No. National Basketball Association. Ah, espectacular. Qué bilingüe, Mirta, te digo, ¿eh? Tengo sentimientos encontrados con la pelota del local de la NBA que está al lado de la Panamericana, cerca del Unicenter. ¿Qué tiene? De día me encanta la pelota, de noche siento que las luces que le pusieron son espantosas. Ah, no la vi todavía. Iluminame bien la pelota, por favor. Sos dicroica que le pusieron abajo espantosa. Por favor. Vamos con la que viene, me muero si es de alguien conocido. ¡Me muero! Estoy criticando la pelota. Vamos con la que viene, Luisito. Vamos. Atención. Mirta nació un 23 de febrero de 1927. ¿Y la gomita para el pelo, AM o PM? Rápido. AM. La respuesta es incorrecta. La goma para el pelo, también conocidas como scrunchies o algo así, fueron inventadas por Romy Ripson en 1986. No lo puedo creer que esto no se había inventado antes. Tremendo. Impresionante. 39 años, casi 40 años tiene la gomita para el pelo. Wow. Sí, está perfecto. Bueno, llegamos a 2 puntos, Luisito. Te queremos, Luisito. Falta una pregunta, me hicieron 3. Y pero si perdiste, ¿para qué te vamos a hacer la que viene? Si cuando perdés ya está. Ah, estuve llamando porque he salvado como 5 o 6 vidas y se cortaba cada vez que me querían poner al aire el muchacho. ¿En serio? Me estás jodiendo. Pará, contanos una, rápido. Elegí una. En Villa Gesell estamos comiendo un asado, vino un amiguito de mi hijo y en un momento se estaba... Mi hijo me dice, papá, se está poniendo morado, no puede respirar. No. Se había atragantado con un pedazo de carne. Con un molusco. No. Carne. Y le hice la maniobra de Henrich y bueno. Y lo ¿cómo sirve, che? sublimador y héroe. Impresionante. Y ese, eso, sublime lo que hizo. Y pará, y seguís no, hablando con la familia. Bombero, y siendo bombero también he tenido. Ah, sos bombero, qué hombre. Qué hombre. Bien, bien, bien. Te queremos, amigo. Gracias por estar ahí, Luisito. Luis. Ya ganaste, querido. Qué pedazo de hombre. Qué hombre. Más que bombero. Atención, pasó Ornella, pasó Luis y ahora tenemos en línea a Gustavo. Hola, Gustavito. Gustavo. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Gusti? Te escucho. Fuerte y claro. Bien. Che, Gustavo, contanos claro. Tu laburo, ¿cómo te presentamos? Y soy vendedor. Hoy se le corta. ¿Vendedor? Vendedor. ¿De qué? Cuidado y abuelo. Se te corta sí, un poco, amigo. Sacale el altavoz, sacale el wifi, no sé cómo estás enchufado, pero se escucha medio raro. A ver. Pero esa técnica de mierda. Esa técnica de mierda. A ver, ahora. A ver, ahora. Ay, no se escucha nada. Ahora tratamos de reconectarlo. Claro, a probar la siguiente este participante. Lamentable. Todo lamentable. Che, en línea está Marcela. Hola, Marce, bienvenida. Marce. Hola, buenas noches. Bienvenida, mirá cómo entraste de una. Mirá porque a Gustavo se le escuchaba mal la línea, espectacular. Bueno, vamos a ver si la suerte te acompaña. Mirta te quiere hacer una pregunta, ¿sabías? Te juro que te quiere hacer una pregunta, Mirta. Escúchala. A ver. La escucho. A ver. ¿Cuál es tu filósofo alemán preferido? Alemán, ¿eh? ¿Qué vas a ver? Nietzsche. Bien. No, es alemán. Ah, muy bien, Nietzsche. Ahí la tenés, mirá, vos no la tenías ni fe, le tenía. No, espectacular. Bueno, atención, Marcela, ¿de dónde Marce. Sos? Contanos si estás bien, cómo te trata la vida y todo. ¿De qué laburás? Marcela, de Guernica, administrativa, en servicio técnico. Atención al público. Mis condolencias. Mucha atención al público. Atiendo, boludo, de verdad. Uy. Pobrecita. Bueno, vamos a jugar. Marcela, atención. Mirta nació un 23 de febrero de 1927. Y el short de jean. ¿AM o PM? PM. La respuesta es ¡correcta! Excelente. Los pantalones cortos de mezclilla fueron inventados durante la contracultura en la década de 1960. Perfecto, primera respuesta correcta, Marcela. Vamos con la que viene. Vamos, Marce, a ver si es AM o PM. Escucha bien. La hamburguesa. ¿Antes de Mirta o después? La dije yo, perdón. ¿Ya estaba? Sí, la dije yo recién. El vaso de café descartable, entonces. PM. La respuesta es... ¡Incorrecta! Es AM, la primera taza de café descartable, llamada Health Cup. Fue inventada por Lawrence Llewellyn en 1908. Ay. Hace 5 meses que me están haciendo decir este tipo de boludeces. Ni un cafecito me ofrecieron. Ay, perdón, Mirta, ahora te ofrecemos cafecito, perdón. Perdón por ser tan desconsiderados. Marce, te mandamos el beso más grande, perdón. Otro para usted, Marce. Si te confundías en la... el programa. Oh, y si te confundías en la primera, si te podíamos ayudar, en la segunda ya no nos dejan. Perdón, un beso. Un beso. Chao, mi amor. Chicos, por haber ido a un colegio católico de jardín de infantes hasta quinto año, me da culpa cuando la gente pierda. Solo por eso. Te juro que la paso mal. Me da mucha culpa cuando alguien pierde, pero no tenemos nada que ver. Aparte hizo un punto nada más. No, un punto, bueno, un bajón. Che, está en línea Juanjo. Hola, Juanjo. Buenas tardes, buenas noches. ¿Qué haces, amigo? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, che. Todo tranquilo. ¿La vida? ¿La familia? La vida bien. Bien, maravillosa la vida, muy feliz por estos últimos 3 meses. ¿Qué pasó? Me trasplantaron de riñón. ¡Vamos, qué lindo! ¡Vamos, amigo! Después de 18 años en diálisis. No, y estabas esperando... No. Imagínate mi alegría. ¿Todo el tiempo, todos estos años esperando el donante? Sí, señorita. Wow. ¡Qué loco! Che, ¿y cómo estás hoy? ¿Estás en tu casa? ¿El posoperatorio cómo ahora viene? Estoy en casa, viene bárbaro. Los laboratorios todo bien. Oh, excelente, qué alegría. Cuidándome. Súper feliz. Che, qué bueno, qué lindo. Y me imagino que tenés otra visión de la vida, de lo que es importante, ¿no? Exactamente. No, y aparte me imagino que ahora no llevas la bolsita. O sea, estás libre, ¿no? No, yo antes también estaba libre. Lo único que iba a diálisis 3 veces por semana a conectarme a una máquina. Ay, no, tremendo. Cada uno se queja por cada cosa, uno, mirá. Tiempo libre. No pasa nada. Todo pasa y es una cuestión de actitud. Hay gente que la pasaba muy mal, yo por suerte Me agarro de joven, con 30 años, y hoy tengo 48, y sigo pensando de la misma manera. Hay que tener fuerza de voluntad, estar bien acompañado con una buena familia, muchos amigos, y seguir para adelante. La vida te va a presentar desafíos y hay que afrontarlo de la mejor manera. Pará, y amén. Tenés familia totalmente. ¿Tenés familia? ¿Cómo está compuesta tu familia? Tengo familia, mamá, papá, cuatro hermanos, que uno falleció, lamentablemente. Y tengo mi mujer, que es mi compañera, mi amiga. Y dos perros y dos gatos. Oh, y hermosa familia. Che, escuchame una cosa, ¿cómo la estás llevando ahora? Digo, es un cambio de vida completo. No, genial, genial, genial, porque la verdad es maravilloso no idealizar y yo me siento bárbaro. Oh, qué alegría. Nos ponemos contentos. Salí a caminar casi, no sé, 2 horas caminando, ¿viste? Para hacer un poco de ejercicio, bueno, no puedo, gimnasio, onda, fuerza, no puedo, pero bueno. Le meto despacito, voy caminando, yo soy de Floresta, me fui hasta Devoto, de Devoto a Villa del Parque y después volví. Hermoso, encima hoy un día precioso, amigo, para caminar, para disfrutar la vida, y te lo mereces. Te lo remereces. Che, ¿podés comer todo o tenés algo medio complicado que no podés comer? No puedo comer verduras crudas, no puedo comer carne picada, no puedo comer frutas crudas. Wow. Y después, bueno, cuidarme lo normal, ¿viste? Tampoco alcohol cero, tampoco me mueve mucho la aguja, yo no era que tomaba mucho. Lo que sí reconozco que tengo que hacer es dejar el cigarrillo, que lo vengo dejando a poco, sí. Y me fumé 3 puchos. ¿No? Dale, Juanjo. Dale, pero bueno, ya va de a poquito. Vos podés, dale. No sé yo si puedo, te sirve esto, sí, yo te claro cuento, igual sí. Todos los cuerpos son diferentes, la gente es diferente, todo eso. Tengo una amiga, obvio, que fumaba pucho desde siempre y dijo, boludo, no quiero fumar más pucho, lo tiró delante nuestro, desde ese día no fumó más. Fue como dijo... Una genia. No sé cómo lo hizo, porque es una adicción, es incontrolable, obvio, o sea, el cuerpo te pide, pero fue más fuerte y lo viene manteniendo, ya creo que está a punto de cumplir un año, un beso a Nati. No, qué capa. Un espectáculo, bueno, y lo dejó y para tu amiga. La pasó mal, ponele una semana. Fue como lo más duro, claro. Fue una semana. Pero te juro que después... Dice, boludo, camino. No, la recompensa es. Dice, gigante, camino y no sé, me ahogo. Subí a la escalera para subir a su casa. Y fue como bastante, viste, rápido ver lo bueno de dejar el pucho. Y eso, la verdad, que es un golazo. Te mandamos. Mira, el abrazo más grande para. No fumaba mucho, pero bueno, nada, estoy en ese proceso ahora, intentando de a poquito. Ya no compro más, solamente hoy me compro 1 o 2 sueltos en el kiosco. Cosa de no tener pucho. Porque el riñón encima. Te lo trasplantan, amigo. Ya el coso, el otro es más complicado. El pulmón, no, ya no podemos. Ahí, pues, ya vos decir, gastaste una vida. Ahí, ya, claro, viste. Ya no podemos. Bueno, vamos a jugar. Mirta, antes tiene una pregunta para vos, Juanjo. Dale, Mirta. ¿Qué noticia mundial te impactó más en tu vida? A ver, noticia mundial. ¿Cuál es la que te impactó más en tu vida? Y la última guerra de Palestina, horrible. Tremendo lo que está pasando, amigo. El mundo va a estar en guerra. Sí, y que no termina. Cualquier tipo de guerra. Obvio. Noticias. Cuando es no a la guerra, hagamos el amor, por favor. We are. ¿Vos tenés idea que el mundo está en guerra? Sí, que tenemos idea. ¿Tenés idea que empezó la tercera guerra mundial? Sí. Por Dios. Sí. Pero en este programa nosotros, amigos, abracémonos todos. Sí, por favor, hay que quererte más. Bueno, amigos, vamos a jugar. Atención, Mirta nació en 23. ¿Cuántas guerras habrá pasado Mirta? Sí. Y un par, ¿eh? Y un par. Unas cuantas. Ahora le preguntamos a ChatGPT. Tranquilón, bueno. 4, fácilmente. 5 con la Argentina, 6, ponele. Tremendo, amigo, tremendo. Bueno, atención. Tremendo. Mirta nació en 23 de febrero de 1927. ¿Y el jabón líquido AM o PM? PM. ¿Qué? PM. Ya te escuché, pero no. ¿Cómo? No. ¿PM o AM? AM. Naturalmente lo dijo, lo sabía y la respuesta es... ¡Correcta! Bueno, excelente. En la primera siempre ayudamos si es que lo necesitan. Ahí está, perdón. Ahora ya no podemos ayudarte, amigo. Me precipité. El jabón líquido se inventó en 1865. Fue William Sheppard quien lo patentó bajo el nombre de Improved Liquid Soap el 22 de agosto. Y Mirta quiere decir algo, a ver. Panquequera. Decime la verdad. ¿Qué? Estamos en confianza. ¿Alguna vez llenaste un preservativo con jabón líquido como broma en el colegio? No, es un montón. Sos un cochino. No, es un montón lo que está... Mirta, jamás pensé escucharla. De verdad montón. Se fue al carajo, es un montón. Mira lo que dice, mira lo que dice, impresionante. Se asustó. Bueno, pero Juanjito. Para, ella tiene todo pago, ¿eh? Ella puede decir lo que quiera. ¿Eh? Mirta puede decir lo que quiera, está más allá del bien y del mal. Exacto. Tenés un punto, Juanjito. ¿Seguimos jugando? Ok. Sí, bueno, no. Atención a ver si esto es AM o PM. Mirta nació un 23 de febrero de 1927. ¿Y el neopreno AM o PM? ¿El neopren? Claro. PM. La respuesta es... La puta madre. Tremenda, Moroni, tremenda. Tremenda, Moroni, tremenda. La respuesta es... ¡Correcta! El neopreno fue inventado en 1930 por científicos de DuPont, o sea, 3 años después del nacimiento nomás, de Mirta. ¿Eh? Ahí nomás, raspando. 2 puntos tenés, Juanjito. Vamos con la que siguiente. Viene, querido amigo. Vamos con la que viene. Vamos. Atención. Mirta nació un 23 de febrero de 1927. ¿Y la radio FM, AM o PM? PM. La respuesta. La FM, PM. La respuesta es correcta. La radio FM, frecuencia modulada, fue inventada en 1933 por Edwin Howard Armstrong. Mirta. Muy bien, Urbana Play 104.3. Perfecto. ¿Cómo? Es verdad que todo el día yo también estoy en el auto. Vamos con la que bueno, viene. Juanjito, 3 puntos, ¿eh? Está ya empatado. Empataste a Ornella. Si haces uno más, podrías llegar a ser por ahora el ganador. Vamos a ver, dale. Vamos, Juanjito. Entonces, ¿el calentador de toallas eléctrico es AM o PM? Sin lugar a dudas, PM. Ay, Dios. Que lo tiró de las patas, ¿eh? Dios. No puedo creer esto que acaba de pasar. La respuesta es... ¡Incorrecta! ¡No me digas! Sin lugar a dudas, es AM. ¿Podés creer? Fue en 1902 la creación de Thomas Hicks, que inventó el primer calentador de toallas eléctrico, producido en masa llamado Hot Point y comercializado por General Electric. Impresionante. 25 años después nacía Mirta del calentador eléctrico de toallas. Bueno, entonces ella ya tenía las toallas calentitas al nacer. Tenemos un audio de Mirta. Mirta, ¿qué decís, Mirta? Es de cheto tener eso en tu casa. Es muy de cheto, es verdad, tener el calentador de toallas eléctricas. Sí. Yo otro día quise comprar uno para poner el baño, pero me di cuenta que no tengo enchufe. O sea, ¿viste? Porque para tener el calentador eléctrico tenés que tener. ¿No hay uno como para el calentador? Sí, tenés uno. ¿Qué podés hacer? ¿Qué? Te compras una bolsa de agua caliente. ¡Ay, qué lindo! La llenás con agua caliente y envolvés la toalla 3 minutos antes de bañarte. Espectacular. Oh, pero qué genio. Sos un divino. Datazo. Te queremos, Juanjo, nuestro trasplantado favorito desde hoy. Vamos, Juanjo. A vivir la vida. ¡Arriba ese riñón! ¡Que viva la salud! Arriba, chau. Hacelo, mira, te mi queremos, amor. Amigo. Che, un igual, divino. Empatado con Ornella. ¿Metemos uno más o qué hacemos? Che, queda vacante, no puedo creer. No. Primera vez que nos queda vacante el de Mirta porque no tenemos más tiempo. Bueno, pero jugaron muy bien, la verdad que estuvo muy interesante. Hemos aprendido la mucho. La cortina, esta la conozco. Ah, Mirta, año qué gran. 96. Ah, el de América. No me gusta mucho esta. O sea, me parece muy divina. Muy clásica, ¿no? De música clásica. No conecto con esta cortina de Mirta. No, ¿sabés que escuchamos tanto la otra? Es el hitazo de... Bueno, ya llegó. El de Mirta. Mirta, ya llegó. Esto es angelical, es verdad. Nuevamente está brillando fuerte esta vez. Mirta. Siempre brillando. Vamos a hacerla con inteligencia artificial en Hard Rock, la de Mirta. Amigos, hasta las 10. Esto es Olvídate de Todo. Ra ra ah ah ah, Roma Roma ma ga ga, ooh la la, what you about romance? I want you to drive my hood to touch you.

Claro que sí, amigos. 8 de la noche, 39 minutos. Estás escuchando Urbana Play. Besos para vos que está dando vueltas. Si está subido arriba un Renault, mucho mejor. Y si está subido un Boreal, pero ni te cuento, ni te digo. Si este fin de semana querés salir de la rutina y vivir algo diferente en Buenos Aires, tenemos el Koi Nobori Matsuri. ¿Qué es esto? Es un plan que realmente, te digo, vale la pena conocer. Es el 16 y 17 de mayo, o sea, sábado y domingo, en el Mercat Villa Crespo, que se transforma en un pequeño rincón de Japón con entrada gratuita y una ambientación llena de color, luces, peces, koi colgantes. No, está buenísimo, ¿eh? Encima, durante el festival vas a poder disfrutar de shows de tambores taiko, desfiles de kimonos, danzas tradicionales y música en vivo. ¡Kimono! Que le dan al lugar una energía única. Encima, todo el aire libre y en un ambiente perfecto para ir con amigos, en pareja o en familia. La gastronomía es otro de los grandes atractivos. Va a haber ramen, sí, sushi. Sí. Takoyaki. Takoyaki. Takoyaki, mochi y muchas otras delicias japonesas para probar mientras recorres los distintos puestos y actividades del evento. El Koi Nobori Matsuri combina cultura, comida y entretenimiento en una experiencia distinta y algo que te digo posta a posta porque siempre pasa en el Mercat Villa Crespo, le querés sacar fotos a todo. Es muy super instagrameable. Súper instagrameable. Una oportunidad ideal para descubrir encima nuevos sabores que por ahí no conoces, sacar fotos increíbles y sentirte por unas horas en un auténtico Matsuri japonés sin salir de la ciudad. Renault Boreal te invita a soñar en grande. Descubrí este nuevo SUV equipado con sistema multimedia Open Air Link con Google integrado y más de 100 aplicaciones. Trae internet del auto, es espectacular. Eso. No necesitas conectar tu celular al auto, o sea, darle internet. Ya tiene Google. Ya lo tiene. Prendes el auto, pones arrancar. Ya está conectado. Ya está, internet. El futuro, está chicos. Así sí. Bueno, además, disfrutá de un sonido de alta fidelidad con sus altavoces Harman Kardon para una experiencia inmersiva. Y para que manejes con total tranquilidad, cuenta con hasta 24 sistemas avanzados de ayuda a la conducción y cámara 3D con visión 360. Renault Boreal, conoce más escaneando el código QR o ingresando en Renault.com.ar. Renault, los amamos. Renault Boreal nos llevó a descubrir las mejores opciones para planificar tu próxima salida. Redefiní tu experiencia de conducción. Con su tecnología y conectividad a bordo, con Google integrado, es lo que necesitas para vivir nuevas experiencias al volante. Renault Boreal, para soñar en grande. Conoce más en Renault.com.ar. En instantes, Olvida After, amigos, en instantes, musiquita, como siempre, 21:30. Si nunca escuchaste el Olvida After, bienvenido. Ponemos música, claro. La gente se recopa del otro lado, pone la tele de ahí de fondo. Sí, me gusta. Corran sí, los 50 muebles. Minutos. Hoy capaz que podemos arrancar el 25. Me copa, me copa. Aparte dándole puerta 20. De entrada al fin de semana que se necesita bailar y mover el esqueleto un poco. Sí, amigos, necesitamos música, necesitamos alegría un poco sí, en nuestras vidas. Sí, subir un poco el cuerpo y sacar la mufa, mirá. 21:20 más o menos, 25, por ahí arrancamos, así que musiquita, aparte mezclo en vivo, esperá. Epa, ¿qué trajiste? Sacá la bandeja, mirá, amigos, lo que posta. Tiene. La tenemos todos los días acá. ¿A qué hora viene DJ Cachorro? El cante, se quedó Mirta. Hoy la tenemos a Mirta. Sí. Me copa mucho que en el Olvida After nos compartan qué están cenando, con quiénes están en su casa. No, y que mandan fotito. Eso, foto, video, audio, lo que quieran. Eso es lo mejor. Y también te queremos contar esto. Primero de mayo. No, hoy estamos en 15 de mayo, ¿no? Bueno, atención, porque nosotros tenemos una picada de Loaquiano. Nos tenés que mandar un audio 11-68-61-104-3 y hoy queremos pedirle a la gente esto. En un rato nada más, para que ya se vayan anotando, podemos sacar tres historias, tres. ¿Quién necesita superar el peor rechazo? Uf. El peor rechazo. Amoroso, laboral. Nos tenés que contar el amoroso. Te rechazaron de alguna manera, entonces nos vas a contar que lo estás superando o tratando de superar y queremos conocer a esa persona. ¿Quién sos? Participa y disfruta de la mejor picada. Baquiano, tu picada empieza acá. Espectacular. Vamos a sacar tres historias y después la gente va a votar o por stories, o sea, los oyentes van a votar si les gustó la historia A, B o C. En historias de Instagram. O en el chat de YouTube, siempre lo hacemos en algún tipo de red social. Dale. Así que eso en instantes nada más. Pero, atención, súbite, por favor, Joaquín, vamos a hablar de esto ahora. En un rato queremos buscar, porque sabemos, y aparte viernes, uno se junta con estos amigos, se junta con amigos y puede pasar. ¿Hay familiares que son así? Sí. Sí, obvio. ¿Compañeros de trabajo? Sí. Sobre todo, te diría. Queremos buscar al amigo o a la persona humedad. ¿Qué es eso? ¿Cómo, no conoces? A ver. ¿No conoces a la gente? ¿La persona humedad? ¿Alguien acá conoce a algún amigo humedad? Sí. Decímelo, ¿cómo es? Me estás jodiendo que no conoces a un amigo humedad. Creo que lo voy a entender después cuando me lo expliques. Pues creo que no conozco. Después te explico. ¿No conocen a los amigos humedad? ¿Ustedes del otro lado saben lo que es el amigo humedad? Bueno, explíqueme. Oh, ¿Me da? Olvídate. Me da el que siempre está pidiendo y nunca da nada. No, angurriendo. Para mandarlo al frente, es viernes. Para mandarlo al frente. Perfecto. Así que si tenés algún amigo, humedad, amigos. Che, ¿es alfajor ahí lo va a comer? Ah, humedad, ¿so vos? ¿Humedad? Humedad. En instantes picada de Baquiano, amigos. Más canciones. Uy, tremendo esto que se viene. Esto es Harry Styles en Urbana Play 104.3. Vengo, empezó con. Me lo reíse, amigo. Me hiciste el alfajor. No me das allá el control remoto también. Bueno, quiere todo. Esto es Harry Styles. Toma el otro control. Esto es American Girls. Una lapicera necesito. Bueno, quiere todo. Hasta las 10. Esto es Olvídate. Toma la llave. La compu que sale más cara. Compu también. Olvídate de todo. Creo. Urbana todo. Play 104.3. Harry Styles en Urbana Play 104.3. Un beso para vos que está laburando arriba del auto. Por favor, dale. Que la gente que se suba hoy sea buena onda. Por Dios, por Dios. Que salga todo bien a todos los que están con muchas horas del traste apoyados ahí en, en el asiento. Hay que hacer glúteos después, chicos, Sí, no, amigo. A todos los que pasan muchas horas en el auto, caminen un poquito. Bájense y de estacionar el auto. Cada, no sé, 2 horas, 3 horas de laburo, 15 minutos, si es que podés. Yo sabes que siempre tengo la duda de esos taxistas o gente que labura así en auto, que tienen la malla esa como de madera. La de las pelotitas. La de las pelotitas. ¿Qué? ¿Para qué? O sea, no entiendo para qué. Y se debe mover y debe por lo menos masajear un poco. ¿Qué? ¿Masajeo? Y se te pero manda debe una... ser Duranga para sentarte también, Sí, hace un montón que no veía y el otro día me subí un taxi y la volví a ver y me yo dio... también. Y le dije al tachero, me dio nostalgia. Claro, pero necesito hablar algún día con alguien que use eso. esa malla para el asiento. Si alguien se sienta arriba de las pelotitas, llamanos. Llamanos, 4, que me quiero sacar la duda. 5, 6, 6, 8, 8. Quiero entender. Amigos, vamos a regalarles algo. Tenemos una picada enorme. Mirá lo que es. Del Baquiano. Del Baquiano. Sacame el papelito. Vino con el papel fin para que vean qué es. Pero no, es un mandala de picada, ¿viste? Ay, boludo, la di vuelta, se me fue la mierda la picada. Ay, yo pensé que alguien había comido la parte de arriba. No. ¿Qué tiene? ¿Arriba? No, porque la puse muy inclinada. Se me... Pará, voy a arreglar porque me da vergüenza. Pobre la gente del Baquiano. Y porque la puse muy empinada y se me fue a la mierda. Bueno, chicos, perdón, la picada viene bien. Yo acabo de hacer un desastre. No, hagan el plano bien cerradito que se vea sin la forma, básicamente. Ay, perdón a la gente. Ahí está. Baquiano, perdón. Mirá, no se ve. No, pero está perfecto. Está perfecto, está muy, pero muy, siempre rica. Qué siempre tentadora, por bueno, favor. Amigos, queremos historias. Hoy estamos buscando quién tiene el peor rechazo. Rechazo amoroso, ese que te dolió, puñal, que pensaste que estaba jugado, jugada, y dijiste, bueno, a ver, me parece que hay agua en la pileta. Muy y bien. Te rechazaron y dijiste, ¡ay, eso dolió! Che, Baquiano está en Medrano 72, Salguero 402, Pedro Llena 1595, también está ahí en Malavia, casi llegando a Corrientes, mano derecha, solo más, aguante. El Baquiano, empezamos a atender el teléfono 4-775-6688. Es verdad que contar un rechazo... Te pega directo en el ego, Pero este es radio. Amigos, pueden llevar una picada de 45 esto, centímetros de diámetro. Se lo pueden ganar. Pará, el voucher también está bueno porque el otro día me enteré que vos lo podés canjear si no querés por la picada por, no sé, quesos, vinos o lo que sea. Porque los productos son infinitos realmente en esa tienda. Mucha cosa internacional, importado. No, mucho condimento, no, botellita de una cosa, de la otra. No, es una locura, chicos. 4775-6688. Escuchame una cosa. Tenemos ahí un par de historias. Hacemos 2 minutos de publi, así podemos extender. Así ordenamos. Después, así no nos, se nos corta, claro, y nos andamos, claro, corriendo. Volvemos y arrancamos una nueva hora juntos, amigos, con esta picada del Baquiano. 4775-6688. ¿Te rechazaron? Te puedo llevar una picada del Baquiano. Ya venimos. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Sigue el Hot Sale en Frávega. Hasta 50% de descuento, hasta 12 cuotas sin interés y envío gratis en seleccionados. Apurate. Hasta el domingo 17, Hot Sale en Frávega. Consultar términos y condiciones en www.fravega.com/e/legales. No falta nada para la Copa Mundial de la FIFA. Estamos listos para festejo con bocinazos, los que mufan rivales, ¿quiricocho? Intercambio de figuritas, late, nola. ¿Los afónicos? Sí. ¿Qué? Sí. ¿Ir a comer a lo de la abuela? Obvio. ¡Abuela! Estamos listos. Pará, te falta el Rexona. Ahora sí estamos listos. Rexona, patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. BBVA te trae... Disney On Ice. Festejemos en familia. El Family Show más visto del mundo ya está llegando al Movistar Arena. Anna, Elsa y Olaf de Frozen. Junto a todos los personajes de Encanto y Stitch. Por primera vez en vivo. Podés adquirir tus entradas únicamente en movistararena.com.ar. Clientes BBVA 6 cuotas sin interés. En estas vacaciones de invierno no se pierdan Disney On Ice. Auspicia Pampers. Nos cuida a Valiant Cobertura Médica. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. En todas las autopistas de la ciudad, el peaje ahora es sin barreras, con cobro automático por telepase y ya no hay cabinas de pago en efectivo. Esto ahorra tiempo y mejora la circulación. Adherite a Telepase. ausa.com.ar/telepase. Buenos Aires Ciudad. Si es ácido, es Golosinas Bulldog. Encontralas en tu kiosco. Contiene exceso en azúcares y exceso en calorías. A ver, para ver si funciona, me encontré una cosa. Ay, no funciona. Urbana Play, nueva app. Nos encontrás en Google Play y en App Store. Urbana Play. Estamos conectados. Conectate. Si el bebé llora y yo lloro, ¿quién consuela a quién? Estas preguntas y muchas más son partes de Secretos de un vínculo, una obra basada en el libro Emociones de la maternidad de la doctora Grande. Cuatro mujeres comparten sus experiencias como madres. Últimas cuatro funciones. Sábados, 16 horas, en Border Teatro. Dirección de Natalia Boud. No te la pierdas. Entradas en la web del teatro. ¿Estás listo para el desafío? En Urban Six no te prometemos un camino fácil. Te prometemos un camino emocionante. Vení a entrenar con nosotros y desafía tus límites. Descubrí lo que sos capaz de lograr. ¿Te animás a entrenar con nosotros? Sumate a Urban Six, donde la transformación comienza hoy. Seguinos en nuestras redes. Urban Six. Entrenamos en serio. Llegó el Hot Sale a Ecus. Encontrá hasta 70% off y aprovechá hasta 6 cuotas sin interés. Podés aprovechar estas promos tanto en tiendas físicas como en ecus.com.ar. Este invierno renová tu look con Ecus. Llegó el Hot Sale a Turismo City. Viajá con los mejores paquetes nacionales en 12 cuotas sin interés. Turismo City, paga menos por viajar. Estudiar en la Siglo es más que estudiar, es lo que sigue. Es estudiar licenciatura en agroinformática, usando tecnología para crear soluciones que optimicen la producción agropecuaria. Universidad Siglo XXI, 30 años innovando en la educación. Urbana Play 104.3. Camino mi propia luz y me siento un haz de luz, claridad de propio ser, luz, luz, luz del alma. UrbanaPlayFM.com. Soy un hombre que espera el alba. Somos la radio que ves. De la noche, 55 minutos. Amigos, véanse después a nuestro canal de YouTube. En el corte me encontré un coso, no sé, ¿cómo se llama? Una bocina. Una bocina acá abajo del escritorio. Una corneta, la que trae el aerosol, viste, que apretás y tipo de cancha. La apreté sin querer, se pegaron todos un susto acá en el estudio. No, yo acabo Morón de perder la audición, perdí directamente. Saltando. Pará, y se la dedico. Me quedó doliendo el tímpano. ¡Ay! ¡Ay! ¿Se me rompió? No, lo rompiste de tanto apretar. ¿Lo rompí? No me digas, a ver. ¡Ah, la mierda! ¡Ay! En un rato no lo olvides, te lo hacemos todo mierda, ¿eh? Ay, es re violento. Es ¿no? muy violento, en vivo es muy violento. Se te explotó. Me quedó doliendo. Bueno, me quedó amigos, doliendo el tímpano. Tres historias, tres. Estamos buscando gente que haya tenido un rechazo amoroso. ¿Te rechazaron de alguna manera? Porchi. Te cortaron en la cara, pero, te cortaron por WhatsApp, mirá, no sé. Lo bueno de todo esto es que lo estamos amortizando y te podés llevar una picada del Baquiano espectacular. Así que no hay tal pena, te rechazaron, te ganas una picada, mirá. Muy bien, espectacular. 4775-6688. Salís al aire y empezamos a escuchar historias. Después la gente vota a través de las redes sociales. A ver, hola, ¿quién está en línea? Hola, Nico, primer rechazado. Hola, Diego, ¿cómo va? ¿Qué haces, ¿todo bien? Amigo? ¿Todo bien? Sí. Mirá, yo tengo mi historia. ¿Qué pasó? Tuvo un lindo final, tuvo un buen final. Uh-huh. Yo, imagínate, con la que en ese momento era mi novia, sí. Nos fuimos de vacaciones a un lugar paradisíaco, hicimos una travesía de montaña tremenda, tremenda, después de haber estado separados un tiempo. Mirá. Y en ese momento idílico de vacaciones, a la luz de la luna, Laguna Negra, un lugar impresionante. Una laguna espectacular, a la noche de la vela, con vinito de por medio. Mi amor, quiero que nos casemos. ¡No! Y la respuesta fue... No. Demoledora, fue que no. Ay, que... amigo, vos la viste, dijiste luna, naturaleza, pensó lugar espectacular. Sí, pero aparte, imagínate una travesía de 6 horas de caminata, ¿viste? Como cuando vos decís... La agarro cansada, me voy a decir que sí. No, y vos pensando en toda esa caminata que tenías el anillo en el bolsillo y pensando que lo que iba a pasar después. Claro. Bueno, tiene un buen final porque finalmente, después de todo, de me ese rechazo... Seguimos insistiendo un poquito... Y se dio, pero se dio un par de años más tarde. Por cansancio. Ay, mira, no era el momento, che. Y ella muy sincera también, porque hay que bancársela. Decir que no, también es re feo también rechazar. Claro, claro. Bueno, pero... ¿Pero qué sentís? ¿Que no estaba preparada? Cuando hay un no, no es el final de todo. Yo con mirá esto aprendí eso, ¿viste? Que es un no nada más. Mirá vos, che. Y eso no significa que todo se tiene que terminar. O sea, vos no... O sea, siguieron con la relación después y todo bien, y después se casaron. Claro, claro, sí, así que... Pero bueno, tuvo un buen final, así que... Qué bueno. Todo bien. Ahora tenemos un nene de 9 años y estamos súper felices. Mirá vos, che, el rechazo que no fue tal. Espectacular. Claro, un rechazo extraño. Momentáneo, porque después arrancó. Vamos a ver qué vota la gente. Pero siempre la anécdota quedó para la posteridad, porque en todas las reuniones... salta el tema. Che, ¿y ustedes cómo fue la propuesta? Claro. Entonces empiezo a contar todo esto y me dijo que no. Y cómo la gastan a ella seguramente. Mirá qué jodida ella, que dijo que no. Claro. Y es complicada. Así que... Está bien. Buenísimo. Te bueno, queremos. Nico, gracias por tu historia. Rechazaron la propuesta de casamiento. Más tarde igual se casó. Sí. Ok, claro. Una primera etapa de rechazo ahí. Beso, amigo. En un momento la gente va a votar. En cualquier para, Duque, le pregunto a nuestra CM. Agus, ¿qué hacemos? ¿Votamos por YouTube o por Instagram? La gente va a poder votar por @olvidatedetodo1043. Así que después en Story se buscan y manden a toda su familia a votar. Claro, ahí. A ver quién se gana la picada del Baquiano. Se fue Nico y llega Agustín. Hola, Agus. Hola, ¿cómo va? ¿Qué haces, Rey? ¿Todo bien? Todo tranqui, ¿qué se cuenta? Bien. Nada, acá estaba tomando un mate y mirándolos por Casi Lago. A las 9 de la noche, ¿y la cena para cuándo? Y ya falta poquito, ahí están en la cocina encargándose de eso. Muy bien, amigo, bueno, ojalá puedas llevar la picada para tu casa. Agustín, queremos escuchar tu historia de rechazo. Bueno, mi historia se remonta a cuando iba al jardincito. Yo tenía una compañerita que se ve que me gustaba un poco, no sé, era medio raro porque era muy chiquito, pero me acuerdo que y encontré esos amores que uno tiene cuando es chiquitito. Y se lo regalé y después al tiempito del mismo día, como que le fui a preguntar si se lo había puesto, si le había quedado bien, y me dijo que no, que lo había tirado del inodoro. Ay, no. Se pudo escuchar el crack del corazón de Agustín. Dolor país, sí, literal, no te puedo creer. Y te lo recordás, tipo, ¿qué sentiste en ese momento? Y mirá todos los años que pasaron. No, me acuerdo al día de hoy que fue una decepción tremenda. Fue tremendo. ¿Le contaste a tu mamá, a tu papá, lloraste, no sé? No me acuerdo de haber llorado en el momento, pero es el día de hoy que me acuerdo la historia. Y después, cuando crecí, digamos, de adolescente, me volví a encontrar con esa chica y se lo dije. ¡No! Le dije, vos tiraste un anillito que era mío cuando íbamos al jardín. La piba claramente no se acordaba. Bueno, nada. Bueno, cagamos un poco de la risa. No, para vos había sido re traumático, para ella, viste, nada. Ay, sí, él se lo tiró para ver si se aflojaba ahí 20 años más tarde. 20 años hubiese sido linda historia. Hubiese estado bueno, amigo. Sí, pero hoy igual no, estás hoy en pareja. ¿Cómo? ¿Hoy estás en pareja? Sí. Sí, estoy en pareja. Muy bien, un beso ahí a todos los que están en tu casa. Te mandamos un beso gigante. Historia ya quedó al aire, así que vamos a ver qué vota la gente en un rato en @olvidatedetodo1043. Beso. Se fue y pasó Agustín, Nicolás, y ahora llega Juan Cruz. Hola, Juan. Hola, ¿cómo andan? Hola. ¿Todo bien? ¿Bien vos? Bien, todo bien. Acá trabajando un poquito. Muy bien, amigo. ¿De qué? De Ubify. Muy bien. ¿Cómo me gusta que los choferes siempre dicen Ubify? Nos entienden perfectamente. Porque ya sabemos el diccionario idioma. De olvídate de todo. Muy bien. ¿Tenemos alguna otra palabra o algo? Que vos recuerdes, no, ya está. Seguramente no me acuerdo ahora, pero seguramente la hay. Muy bien. Bueno, espectacular. Saben todo, te digo. Che, escuchamos tu historia. Peor rechazo. Me llamó la atención que no hayan aparecido mujeres. Se ve que las mujeres rechazan más. Rechazan. No nos quieren, nos rompen el corazón. ¿A vos te parece? Bueno, voy a hacer lo más resumido posible, porque fue un conjunto de rechazos. ¿A no. ¿Fue la misma persona? No. Fue un conjunto de cosas. Aparte, primero a nivel amoroso. ¿Qué pasó? A principio de año del año pasado empecé a salir con alguien que me llevaba 14 años. ¿Para arriba o para abajo? Súper reciente. Para arriba. Ah, mirá vos. Iba todo bien, todo joya. A mitad de año le propongo formalizar. Dice que sí. Y de yapa justo venía la invitación del casamiento de mi hermana. Entonces me dijo sí a las dos cosas. Ajá. Bueno, en octubre vino al casamiento de mi hermana. Todo bien, todo joya, todo hermoso. Presentación con la familia. Sí, anteriormente, sí, bien. No quería que la conocieran en los casamientos, claro. Iba a ser un temita. Bueno, y a fin de año se empezó a enfriar la cosa, como que ya no había no había reciprocidad, entonces en un momento me paro y digo, che, ¿qué está pasando acá? Y me dice, la verdad que yo no estoy sintiendo de lo mismo. Y lo que me dijo fue, y le pregunté, ¿desde cuándo? Desde antes del casamiento de tu hermano. Ay, bien que fue a la fiesta, que, bien que fue a la fiesta, se comió todo. Salió la foto, y la foto no la puedo ver ahora porque la veo ella, y bueno, todavía estoy. Para, escuchame una cosa, después si querés mandámela, si la tenés en alta, yo te la borro con inteligencia artificial, me encanta saber eso. No, dejala, es parte de la vida, ¿qué vamos a hacer? Bueno, si querés te hago una para que la tengas sin ella. Lo loco que en mismo diciembre también me quedé sin trabajo, me volví de mis viejos, todo. Lo rechazaba, bueno. La novia, el jefe. Ay, amigo. La vida. Para, ¿y hoy cómo estás? Ahora estoy muchísimo mejor. Está un poquito más acomodado. Quedan un par de réplicas, pero re bien. La verdad que me siento mucho mejor, reconstruyéndome, re bien. Me gusta que hablo de réplicas. Me estoy comiendo un pedazo de la picada, perdón, amigo. Son todas cosas que no tenían que suceder, Juan Cruz. Me gusta que también. Hizo réplica, terremoto. Fue un terremoto en su vida. No sé si no tenían que suceder, pero la verdad que me dejaron mucho aprendizaje, la verdad. Qué bueno. Bueno, lo capitalizaste de alguna manera también. Sí, cada aprendizaje, sí, ¿no? Sí, fue duro, pero salí de eso. Bueno, seguramente tengas mucho entorno que te haya bancado, ¿no? En esos momentos de tanta tristeza. A esa gente le tenés que pedir que se meta a nuestro Instagram, olvídate de todo, 104.3, y te voten la encuesta. Van a tener... No, ¿cuántos minutos tienen para votar? 15, más o menos, 7 minutos, claro, 10 minutos, 20 minutos. Dos contrincantes para ganarse la picada del Baquiano. Bueno. Perfecto. Juan, te mandamos el abrazo más grande del planeta, amigo. Me alegro que esté todo igualmente un poquito mejor. Gracias. Buen fin de... Un beso. Chao, gigante. Juan. Bueno, atención, repasamos las tres historias, tres. Dale. Primera, Nicolás, rechazaron su propuesta de casamiento, pues se terminó casando con ella. Sí. Así que... Estaba en la excursión esa que fue al Lago Negro, Laguna Negra, y 6 horas de caminata, llegó, le dio el anillo, se arrodilló, la piba le dijo que no. Siendo, no quiero... No voy a decir nada, porque no quiero descalificar. No quiero descalificar, pero al final después lo... Años más tarde se casó, pero el rechazo existió en ese momento, por eso participó. Y dolió, amigos, el rechazo siempre duele. Sí. Agustín, le rompieron el corazón en el jardín, no se lo olvida más, imagínate. Nos llamó 30 años después. Obvio, son esas cosas traumáticas de cuando son chiquitos. La primera desilusión de chiquito, ¿entendés? Ay, le regaló un anillito y la chica, la nenita, lo tiró por el inodoro. Qué guacha, ¿eh? Y Juan Cruz, hablamos recién, rechazado en el amor, en el laburo, le pasaron todas. Sí. Ve la foto del casamiento y le duele un montón. Una pareja de 14 años más grande que él la llevó al casamiento de su hermana y aparentemente ya no le pasaba nada desde antes del casamiento de la hermana. O sea, que se fue al casamiento, se morfó todo y después recién lo dejó. ¿A vos te parece? Buscás Delicias Gourmet en Buenos Aires. En Baquiano Almacén encontrás queso fino, charcutería premium, vinos selectos y cervezas importadas. Todo para disfrutar de una picada. De primera, encontralos en las 5 sucursales que tienen en Almagro, en Caballito y también en Villa Crespo. Y además brindamos por los que le ponen el hombro todos los días porque la picada llega igual, no falla nunca, ni nunca. Entra en su Instagram @baquianoalmacén o visita su tienda online y proba lo mejor. Baquiano, tu picada empieza acá. Ya venimos olvídate de todo. 104.3, ese es nuestro Instagram. Ya que estamos, seguinos. Ahora en instante subimos la story en menos de un minuto y vas a poder votar. ¿Historia 1, historia 2 o historia 3? Ya venimos. Es increíble como que a todos los que rechazan son hombres. ¿Viste? Porque los hombres no rechazan a ninguna. Ahí está el quid. Nos escuchás. ¿Cuándo y donde quieras? UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Desde cualquier parte del mundo. Hello Moto. Conocé la nueva colección Motorola by FIFA World Cup 2026. Compra y gana increíbles premios oficiales del mundial, accesorios o televisores de 75 pulgadas. Entérate en motorola.com. Motorola, socio oficial de smartphones de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Llegó el Hot Sale a Turismo City. Aprovecha 9 cuotas sin interés en asistencias y viaja protegido. Turismo City, paga menos por viajar. Estuvimos en tu mesa en el 78, cuando fuimos campeones en casa. En el 86, cuando gritamos el mejor gol de la historia. Y en el 2022, cuando ganamos la tercera. En Fargo, desde hace más de 60 años que llevamos a Argentina adentro. Por eso somos el pan de todos los hinchas. Extragas, la empresa familiar que desde hace más de 35 años llega con la mejor energía a todo el país. Una empresa de la que vos también sos parte. Porque confías en nuestra calidad y seguridad, elegís nuestras garrafas de color lila.

Ya te afané bastantes cositas, te digo, ¿eh? Tremendo. Humedad. Estamos buscando al amigo Humedad, ya lo hicimos varias veces, pero como nos llaman siempre mucho por esto, se ve que es un tema que es... Ay, ya sé qué tipo de... ¡Salí de acá, pendejo! Yo sé qué amigo Humedad soy, porque lo soy a veces. ¿Qué sos? Estamos hablando de eso, los amigos que... Siempre te están pidiendo algo. Amigos y familiares, si no van a usar esa camisa que se compraron y usaron una sola vez, sí. No la dones a cualquier lado. Dámela que yo la quiero usar. Así tengo mucha ropa de mi mamá, de mi tía. Tengo ropa de mi hermano. Tengo ropa de amigos, de amigas. Porque me parece que acá hay que circular mucho la ropa. Pero yo no tengo vergüenza. Ya no dimos cuenta. Yo ya te fiché esa camperita que tenés puesta, por ejemplo. Es un camisaco, no sé. Sí. Sí, ya me di cuenta. Ya miré la tela, miré el grosor de la tela, todo. Mirá vos. Así que ya humedad. Bueno, en instante. Donation. 47756688. Momento para mandar al frente a algún amigo, alguna amiga que siempre está mangueando, que siempre está pidiendo. Hola. Sí, no habrá de esos amigos. Blurréme la voz, pero... Blurréme. El que pide la seca siempre y nunca tiene para armar uno. Igual en el barrio se le dice el soga. ¿El soga? ¿Qué es el soga? Ay, no sé por qué soga. No tenemos ni idea. Ese término no llegó a Capital Federal. Acá y no tenemos ni idea. Esto parece un término del conurbano. El sogarca. No, ¿será así? Soga. Ah, garca. No tengo ni idea, estoy tirando. Ah, me hago el de barrio. Claro, sí. Pide. No tengo ni idea, ¿eh? Mata, ¿eh? Estamos buscando al amigo Humedad. Ah, es el que... Acá dicen, estamos buscando... la producción tiene acceso a... Al glosario. ¿Y qué sería? Joaquín, salió al aire. No, que salga al aire, claro. Joaquín, ¿querés salir? ¿Cómo sería? Para que la posta la tiene Flor y te la va a contar ahora. Flor, sale nuestra productora audiovisual. A ver qué decís, Flor. Estás poniendo el handy ahora en vivo, a ver. En el conurbano, el soga le llama al colectivero que va adelante al que se le pega atrás para no laburar. Ah, ¿qué hace, amigo? ¿Cómo andás? Amigo Palito, gracias, Flor, por esta data. Al auto de atrás, total, el colectivo va a abrir camino siempre. Claro, te sube todos los pasajeros de adelante y el de atrás nada, va retranca ahí. Claro, fumando. Vacío. Vacía. Tremendo, 4775-6688. Me gusta mucho la comunicación por el handy. Me encantó. Me parece que es... Me divierte. Tengamos uno. Siento que está... Yo me compré, boludo. ¿Tenés ahora? Me compré en 23 mil pesos en Mercado Libre. ¿Me da? Qué boludo. ¿Sabes por qué me lo compré? Porque mi hermano se compró unos handys. ¿Y con quién charlas? Que si estás en Palermo, puedes hablar con cualquier persona. ¿Llegás a mi casa? Porque estamos cerca. Pero, o sea, yo lo conté el otro día acá. Mi hermano se los compró, vino a mi casa, acá cerquita de la radio... Acá en Palermo, y prendimos y empezamos a escuchar gente de seguridad de los boliches. Ah, se interfiere el canal. Claro, mi papá empezó a hablar. Y en un momento decían, a la mesa 4 llevale. A Maquena, no entran más personas en Maquena. Oye, capaz que me parece que estábamos hablando el otro día con alguien de sex, de la de Mucari. Ay, no. entra Flor de la B en este momento. Bueno. Y nosotros le hablábamos ahí con los handys, son muy buenos los handys. Bueno, 47756688, estamos buscando al amigo Humedad. ¿Me da? Hola, Mariana. Hola, Posi, ¿cómo estás? ¿Qué hace, Mariana? Todo bien, con las balizas. ¿Por qué con las balizas? Las balizas. Baliza. Nosotros ya queremos viajar. Se va de viaje, qué hija de po. Una gana. No, por el bulto, no. ¿Qué pasó con el bulto? ¿Bulto? Bueno, las balicas también se le dice bulto. ¿No viste que te vas de viaje por el bulto? Ah, es un piropo. No, hoy estoy muy lerda de conceptos. Tremendo. O también puedes... con el cornetazo que te metieron. Tremendo. ¿Viste? No sabés cómo me quedé sorda completamente. No sabés lo que me duele todavía. Ay, no, no quiero más. Otra que se puede decir. Un día podemos hacer piropos, los piropos prohibidos. Hagámosla el lunes o el martes o cuando sea. Cuando estén, bueno, cuando quieran. Podemos hacer el piropo prohibido, trabajar en Mercado Libre, por el bulto, por el paquete. No, muy claro, bueno, ¿eh? Confundí al decir. Bueno, sí, escucha. Somos nene, no digamos estas cosas. ¿Vos sos Humedad? ¿Tenés algún amigo Humedad? Yo soy una amiga Humedad, con una persona. A ver. Tengo una vecina que es súper amiga mía. Y cada vez que estoy si me llego a quedar a dormir en la casa de alguien que nunca lo programé y es bastante frecuente, o cuando me voy de vacaciones, le pido por favor que se encargue de mis gatas. Sí. Ella nunca me pide nada. Siempre le estoy rompiendo y rompiendo para que se ocupe de mis gatas cuando yo no estoy. Pero no le trae un regalito, nada. Una virgencita que cambia de color. Bueno, cuando me voy afuera, cuando me voy afuera, me voy de vacaciones, que es más programado, le traigo algo, pero ella siempre, no me entregas nada, sé que debo tener mal gusto o no coincide con mi gusto. Debo tener mal gusto. O capaz de tener mal gusto una vez. Está bueno eso, es como táctica. Está bueno regalar algo feo. Dicen, para, no me regales más nada, está todo claro, bien. Claro, claro, yo te agradezco, pero no. Te agradezco, claro, pero no. Claro, no tenés que traerme nada. Siempre veo, viste, una vasijita, un adornito. Vino tampoco. No, yo no sé qué traerle para que se ponga contenta. Y ella siempre me hace la segunda. Me imagino cerrando la puerta cuando le terminaste de regalar lo que le regalás y llama a la hija. No sabés, la pesada del segundo que le cuido a los gatos. Una miseria el regalo que me trajo. Tiene las llaves de mi casa y tengo mellizos que cada tanto se olvidan las llaves. ¿Qué hacemos? Silvi. No, pobrecita, ella es tu... Ay, amiga, sos una hincha huevo. Es tu tutora, o sea, pobrecita. No, me bancan todas. Si estoy triste, viene a mi casa, me charla, todo. No, es esa y gente después, que no tiene problema de nada, de verdad. Te quiere mucho, mucho. Tengo un amigo humedad que es gravísimo. ¿Qué pasó? Siempre que viene a casa, me pide la sube prestada porque no tiene. Ay, no. Bueno, ojo, porque puede cometer un delito y te quedas enganchada vos, ¿eh? Pará, no me la devuelve, se olvida, la veo todos los días casi, y se la olvida, y después yo salgo, tengo que colarme en el subte para poder viajar. No, pero no. Tienen la aplicación, chicos, ahora ya con el celular se puede pagar. Bueno, pero yo no entiendo nada de celular, o sea, yo soy una analfabeta digital. No tenés, le pide a la vecina que le enseñe, ¿viste? Bien que levantás, chongo por Tinder, esa sí la sabes usar, ¿eh? Pero me cuelo en los subtes porque además también me soy medio anarquista, ¿viste? Yo era punk de chiquita, entonces me da como más aventura colarme. Me mata. Te da morbo colarte, la pasás bien. Te mandamos un abrazo, te está esperando un fiscal en la puerta de tu casa, te mandamos un saludo, acabas de cometer un delito. Vamos con el Olvidaster. Vamos, sumate, el dale. 5 arrancamos. Beso, amiga. Chao, querida. Beso, amigos, los quiero. Chao. Te queremos. Es impresionante, este programa lo escucha, mirá, nos escucha gente desde la cárcel, nos escuchan anarquistas, nos escucha... No, de todo, gente impune, que no le importa nada. Es impresionante, amigos, es de Udify, es un público muy amplio. Sí, la verdad que sí, nos para todos los gustos. Los geriátricos, el otro día nos llamó una nona, un adulto mayor. Los niños nos escuchan también. Bien. Chicos, Ibope, atención a esto, las marcas, somos muy ABC, ni siquiera somos ABC, ABCD, EFG, nuestro target es muy amplio. Todo. Qué lindo target. Qué lindo target. 4775-6688, estamos a menos de 10 segundos del 21-21. Sí, y estamos queriendo charlar con ustedes, a ver si son ustedes el amigo humedad. ¿Qué pedís? ¿Qué garroneás tanto? Algo garroneás y no nos querés contar. Nosotros lo queremos saber, 4775-6688. Se viene el 21-21. Estamos ¿todos tenemos un deseo? Kiara Mastrangelo, pedite un deseo. Creo que ha llegado el momento, para que viene el 21-21, ahí llegó, ¿eh? Ya estamos, ¿no? Hemos llegado. El deseo puede ser universal. Al micrófono, por favor. ¿Te hacemos parar? Sí, Kiarita, perdón. Kiarita, sí. Ese. Tocó. Se paró, que era Mastrangelo. Sí, me da vuelta y media. El micrófono. Un deseo general. El que vos quieras, personal. Nuevos desafíos. Para todos. Para todos. Siento que abrimos una galletita de la fortuna y la galletita de la fortuna decía... Nuevos desafíos. Con esa voz es medio... Es que no se entiende si hace MR, hot. No se entiende. Bueno, puede ser todo a la final. Lo que todo vos quieras. Desafíos. Yo la otra vez abrí una galletita de la fortuna. ¿Podés creer que no me vino nada? No. Dije, la puta madre. No. Sí. No. Abrí la que tenía al costado. Abro, no tenía nada. ¿Ninguna tenía? No, me salieron un huevo. No, una bronca. No, ¿para qué compra uno la galleta de la fortuna? Nadie la compra para comerla. Pero bueno, dije, también es una señal del destino. No, hola, no, no mi nombre es Vito, los escucho siempre. Vito. Mi deseo es ser una mariposa. Vito. Ay, quien pudiera. Que seas una mariposa, que así que se cumpla. Me convierto en mariposa. Trrrrán. Avada Kedavra. Ah, no, ese es el hechizo, no. No, ¿qué le hiciste? Dije algo mal, de Harry Potter. ¿Le hiciste un hechizo? No, quise decir Abra Kedavra y me confundí con un hechizo de Harry Potter que justamente es el peor hechizo que hay. Amigo, nada. Te queremos. Sí, sos una mariposa. Está el hechizo y está el hechas. Pará, escuchame una cosa. Qué guará. Ay, no, de verdad, tenemos público. Repito todo. No. Walter, ¿por qué? No me digan, a mí no me digan cosas, yo repito. Che, resolvemos lo de la encuesta de Instagram. Dale. No, yo no. Tenemos un compañero tres historias. De laburo. Sí, fue Walter. Atención, Nicolás habían rechazado su propuesta de casamiento, después sí. Se casó igual. Ese no lo hubieses votado vos. No, porque pedimos historias de rechazo. ¿Podés decir a quién hubieses votado? No. No cantás ahora nunca, cuando, ¿no? Ahora cuando digo la última. Voto cantado, ¿no? Sí, voto cantado. Voto cantado. ¿Agustín? Le rompieron el corazón en el jardín, le había regalado un anillito a su noviecita y la noviecita le dijo, la tiré para el inodoro. Juan Cruz, rechazado en el amor. Y en el laburo también. Y en el laburo también, pobrecito. Tremendo. Tenemos la encuesta, ya tenemos ganador o ganadora. A ver... Florcita, nuestra pantera salvaje. A ver, la pantera salvaje rabiosa. Pero por afano. Con el 62% de los votos ganó Juan Cruz, rechazado en el amor y en el laburo. Juan Cruz, ganaste la picada del vaquiano. Ganó por mucho más. Mirá, porque la segunda historia, la de Agustín, le rompió el corazón en el jardín, solamente el 32% y 5% la de Nicolás. Y sí, amigo, si estamos pidiendo rechazo, él llama por un rechazo y después no, se pero casó. Pero no te enojé, quería participar por la picada. Es muy tentadora la picada. No, obvio, pero viste que la gente es morbosa, la gente le gusta cuando alguien sufre, ese es el que votan. Y sí, obvio, ganó Juan Cruz efectivamente porque fue el que más sufrió. ¿Te das cuenta? Y aparte, bueno, muy reciente lo que le pasó. Ahora después, Joaquín, te mando un mensajito, te mandamos el voucher, así te vas a Baquiano en cualquiera de sus 5 sucursales y te compras lo que quieras en Baquiano, te llevas la picada, sí, que sí, es sí. Espectacular. Amigos, 3 minutos de tanda, volvemos y arrancamos con el Olvid After. Ya venimos. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Desde cualquier parte del mundo. Seguimos con Hot Week en Aerolíneas Argentinas. Del 14 al 17 de mayo, descubrí nuevos destinos nacionales e internacionales con un 20% off y la mejor financiación para volar por Argentina en hasta 12 cuotas sin interés con bancos y tarjetas seleccionadas. Comprá tu pasaje ahora desde la app o en aerolíneas.com.ar. ¡No esperes más! Estudiar en la Siglo es más que estudiar, es lo que sigue. Es estudiar especialización en políticas públicas de seguridad y criminológicas, con herramientas innovadoras para diseñar y gestionar políticas de seguridad. Universidad Siglo XXI, 30 años innovando en la educación. Pulp vuelve a la Argentina. 12 de junio, Movistar Arena. I couldn't stop it now. There's no way to get out. La legendaria banda británica regresa con su nueva gira latinoamericana. Te mereces más. Pulp. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Pulp. 12 de junio en Argentina. Now. 97.9. Radio oficial. Produce Indie Fox y SPA. Felpita, buenos para todos los días. Buenos cuando más lo necesitas. Buenos para sentir suavidad, para tener absorción, para lograr rendimiento. Felpita, buenos para vos. Nos ves. Nos escuchás. Interactuás. Interactuás. Todo. Desde la misma aplicación. Urbana Play, nueva app. Nueva app. Nos encontrás en Google Play y en App Store. Domingos a la mañana en Urbana Play. Conectás con la música en estado natural. Urbana Play Acústicos. Sonidos para tu momento unplugged en el fin de semana. Urbana Play Acústicos. Domingos de 9 a 12. Urbana Play 104.3, radio oficial de tus mejores momentos. Alergia ataca, flow se daña, mocos estornudos traman la cabaña, pero Dexalergince a rescate, ¿oíste? Precio bajo, efecto rápido, ¿qué chiste? Te sientes fatal, alergia sin igual. Desalergízate ya, desalergízate. Encontrar en la farmacia de todo el país. Lee atentamente el prospecto y en el menor duda consulta a tu médico y farmacéutico. Para más información, consulta en www.teva.com.ar. Llegó el Hot Sale a Turismo City. Viaja con los mejores paquetes nacionales en 12 cuotas sin interés. Turismo City, paga menos por viajar. Urbana Play 104.3. urbanaplayfm.com. Somos la radio que ves. Amiguitos, bienvenidos. 9 de la noche, 28 minutos. Todos los viernes en Urbana Play, ¿qué hacemos? Ponemos música, mezclamos acá con la consola. Mira, ¿me la habilitas la consola, abuelito? Ladies and gentlemen. ¡Olvídate! ¿Ves que verdad? ¿Ves que verdad? Amigos, a partir de este momento mezclamos música en vivo en Urbana Play. 3, 2, 1, va. A ver, ¿qué tenés preparado? Arrancamos. I never kissed a mouth that tastes like yours. Chuy. Strawberries and something more. Ah, tiró una magia. Bueno, ¿qué es ese sol? Prendido fuego con el Olvidaster que acaba de arrancar. 1168611043. Queremos tu mensaje, queremos saber en qué andás y queremos tu foto al WhatsApp y después la ponemos al aire, ¿ok? La hacemos bailar a Kiara hoy, ¿eh? Cagamos. Dale. Ponemos música, mezclo en vivo, mira. Ve, mezclamos en vivo, Bailamos, disfrutamos del fin de semana que está arrancando en el Olvidaste. Arranca la joda que más me encanta. ¡El Olvidaste! Claro, amigo, tenemos corneta y todo, ¿eh? En vivo, en vivo, ¿eh? Ahí va. Oh, lo que haces. Esta la llevamos. Esta la vamos a llevar por la calle ahora. ¡Olvidaste! ¡Me muero! Manden sus fotos. Porque son pegadores, amores. Te queremos. Estuvimos mucho y están mirando porque siempre los caen súper preciosito. Hola, Poshi. Como DJ del Olvidater, sí, me hace vibrar la cola. No, bueno, listo. Al grano, directamente. Y bueno, hay gente. Mira, amigo. No entendí la metáfora, ¿eh? Mira, yo te voy a decir algo. Peor sería morirse sin la duda. Si a vos, a 50, 40, 60, te aparece, acá estamos para acompañarte, te abrazamos, te digo a dónde podés ir. Acá estamos para bancarte. Y sí. A vivir con libertad. A vivir con libertad. ¿Sabés lo que es morirse y no haber disfrutado la vida? ¿Sabés lo que es morirse y no haber disfrutado la vida? No saber lo que a uno verdaderamente le gusta. Se puso re profundo el Olvidaster, che. De repente sí, amigos. Esto es Medusa, me quedaba haciendo Lose Control. When I'm nowhere near the edge, just let me know. Can you be the one? Canción de viaje egresados. Ahora vamos todos. Ay, mira qué linda selfie. I need your love. I need your love. Vamos a gritar. Agrisú. Agrisú. Bienvenidos, Agrisú. Bienvenidos. destructive. Me encanta que nos mandes audio, ¿eh? 11-6861-1043. Sacate la semana encima. Está metiendo una máquina en el control. El Juanma Herrera tocando todos los botones de la consola. ¿Es una bolsa de agua caliente o estoy viendo mal? Correcto. ¿Qué? ¿Qué dicen? Hola. Bueno, pero un poco. Pero un poquito más de alegría. Gualo baila pidió, ¿eh? Baila, Gualo, baila, Gualo. Me olvidé de cargar canciones, chicos. Me olvidé. No, mentira. 3, 2, 1. Epa. Esta no falla nunca, Poshi. Gracias, Luqui, por la lista. Te queremos. Esto es... Hola, chicos. ¿Sí? Marinita, sacá los pasos prohibidos. Rompela, nena. ¿Cuál decís? ¿Cuál decís? Ya sé cuál decís vos. ¿Cuál? Y bueno, me tengo que venir acá más cerquita. Y tengo que dejar el micrófono un rato, todo tuyo. Ok, a ver. Free from desire. ¿Cómo es el de los brazucas? Free from desire. Mind and senses purify. Free from desire. Dale. Chicos, no de más. No, mentira, esto sigue. Bailando con mis perritos, viernes. Gracias. Gracias a vos. Estamos en vivo, ¿eh? A capela, ¿cómo es? ¿Cómo dice? Free from desire. Este es el multipista. Sí. Free from desire. Mind and senses purify. Free from desire. Dale. Fire free from desire. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Mira de costado, Gualito. ¿Cómo se luce tu corte de pelo, dicen? Ah, bueno. ¿Botella de qué es eso? ¿Qué nos mandan fotito con un vino? ¿Vodka? Mirá, bueno, es un vinagre. Es azul la botella. Puede ser. 11-6861-1043. Estamos en vivo en Urbana Play. Oh. ¡Olvídate! 11-6861-1043. Queremos tu selfie. Estás comiendo, cenando, con amigos, solo. 3, 2, 1. Te vemos. ¡Vamos, lo olvidaste! Viernes, acá arriba del barco, llegando a Bahía Blanca. Beso. Fernando de Banfield. Gracias, un abrazo, amigo. Para todos. Una personas tienen un portarretrato con nuestra cara. Con Anaís y Poggi, no, no, no. Miren no, esto, yo no lo puedo, yo no, tienen un altar con nosotros. No, lo quiero a él muchísimo, ¿eh? ¡Te amamos! Lo quiero. Decía, ¿y estos facheros? ¿Y estos facheros? Somos nosotros. Hay veces que yo, uno no se da cuenta, pero la gente es un amor, boludo, se zarpan en cariño. La cantidad de gente del otro lado fiel al programa. ¿Lo conocen? Yo creo que sí, ¿eh? Eso es un fernet. Eso es un fernet de acá a la China. O una gaseosa. Poquito. ¡De bichis! ¡De bichis! Esto es Night Fever. Llega el fin de semana, mañana tenés Punto Caramelo a las 10 con Juli, también a la noche, bueno, toda la tarde, escuchando Juli Masek, escuchando buena música en la radio durante todo el día, y además a la noche, no te olvides, tenés el Resident con Hernán Cattaneo desde las 12, ahí escuchás música posta. Chicos, todo bien, pero somos la mejor comunidad de radio de este programa. Real. Somos únicos. Sí, los sí. Los amamos, chicos. Hey. A todos, hasta el control. Oh. De la radiofonía argentina, querido. Y la sí. Mejor comunidad del mundo. Aptra, los amamos a ustedes también. Gracias por la foto, amigos. Somos un montón, cada día somos más. Y queremos que todos los días vos le avises a alguien que existe Urbana Play. Si no te gustó el programa, cerra el orto. No se lo digas a nena. No se lo digas a nadie. No. Perdón, una guarangada, pero bien. Mirá lo que es esa nena. Somos nene, somos nene. Hermosa, te amo. O sea, si no te gusta el programa, no se lo digas a nadie. Si te gusta el programa, díselo a todo el mundo. Si no somos, que no leíste. Close. ¡Ay, no está internada! ¿Qué le pasa? ¡La de la guardia! ¡Ay, nos manda una foto desde una guardia! ¡No! ¡Hasta la muerte con ODT! No, no, el suero me da años de vida, el suero. Propofest. Necesitamos que Chiarita Mastrangelo salga a bailar en el estudio. Venga, por favor. Chiarita, Duque, conmigo, Duque, conmigo, vení. Duque, sacala a bailar, dale. ¿Sí? Así consiguen novio una vez por todo. Por favor, allá atrás, así no se las ve tanto. Vamos en trencito. Ah, van por el otro lado. Muy bien, se van a la terraza. Atrás mío. Atención a la terraza, que en instante llegan las dos hadas. A Urbana Play 104.3. A mostrar los prohibidos. Se deben querer matar, que tienen que salir a bailar. Ahí va. Mirá lo que son, mirá lo que son. A mirá. Ver, a ver. Dos diosas bailando en Urbana Play. Gratis, no tuvimos que pagar. Pasan para un lado, pasan para el otro. Desfilan ellas, más lindas que nunca. ¡Preciosas! Ningún trabajador de la radio fue obligado a bailar en el Olvidaster. Estamos en vivo en Urbana Play. Esto es Olvídate de Todo. Qué lindo fin de semana. Otra niña. Ay, qué hermosa. ¡Ea! Las amo. Gracias. Por esto y por mucho más, ¿eh? Ya, ahí le encantó a Pierita, ¿eh? 3, 2, 1, ¡va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me gané la picada, loco! ¡Marín! ¡Sí, amigo! Saquen a bailar a Wallo. Sáquenlo a bailar vos, abuelo. Mirá lo que es esta pareja hermosa tomando un champancito. Gracias por la foto, amigos. my train. No one else could feel my pain. But I just can't contain. Por ahí hay que agacharse un poco acá, ¿eh? Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Esperá, esperá, contalo, contalo, contalo. ...1043 amigos, 1168-61-1043. Gracias por mandar fotos, los amamos, ¿eh? Y queremos audios, queremos gente del otro lado que quiera terminar la semana bien, amigos. Sí, sí, sí, sí. Otro Fernesucho. Gracias, amigo, por la foto. Qué bien, ¡apa! Che. ¡Apa! ¡Apa! ¡Apa! ¡O una cajita feliz! Este me gusta a mí, por eso lo puse, permiso. Che, cuántas fotos, gracias por eso. Queremos audios también, que nos cuente cómo están viviendo el viernes. 11-6861-1043. Desfila, Moroni, desfila. Seguí desfilando por ahí, Moroni. Desfila, Moroni, desfila. Ahí voy a desfilar, 3, 2, 1, ¡pa! ¡Sí! Keep on singing me to sleep, baby, don't you leave. I got every memory playing on repeat. Hear your song in every dream like it's haunting me. Desfila Diego Poggi en este momento. Sí, sí, dale, bla, bla, bla. Recién llegado a la Argentina, arroba Poggi. Mandame un beso, Poggi. Te mando todos los que quieras. Uy, en el taller, mirá qué lindo. Se mandan fotos del taller. No, son unos boludos. La gente es un amor. Fuera de joda. Entendé que si termina la semana, yo sé que estamos todos matados, cansados. Odiamos al mundo, a la pareja, a la familia, a los hijos, al de allá, al de acá, a todos. Odiamos a todos. Y desconectarte el viernes un ratito con música, subir el volumen en tu casa, abrirte algo, aunque estés tomando agua, lo que sea, te cambia el fin. Ya arrancás el fin de otra manera. El amor en la noche del Olvidaster en Urbana Play. Gracias, amigo. Te he agitado, Uf. Milanesas con puré. ¡Ay, qué rico, mirá! A quienes no odiamos, por supuesto, son nuestros Olvidaters, que no paran de mandarnos fotos. Queremos audios. Los queremos escuchar. 11-6861-1043. ¡Subí! Bebé, Poggi, por ahí no, Juan. No, basta, chicos. Arroba POGGI, Leo DMs. Este fin de no voy a hacer nada. ¿Qué? La tira él. Bueno, dispo, estamos dispo. No, su chiste. Su chiste. Su chiste. ¡Qué Olvidaster, bellos! Un vinito para brindar. El termo con el Diego. El mate a esta hora de la noche. Me mata. Muy bien. Seguí tu propia aventura. El gatito, el Michi Michi. A ver. Chicos, desde Empedrado Corrientes, qué onda, la mejor. Estaba tejiendo con frío al lado de mi perrita. Me tuve que parar un ratito porque sí. Re onda. Re onda. Es que re onda. 106.5 Corrientes, movete, hay que moverse, amigos. Aún bailando, aunque sea, movete. ¡Dale! ¡Sí! ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué ¡Qué genio que sos! ¡Anda! Urbana Play. Urbana Play. Saludos desde Río Grande, Tierra del Fuego. ¡Sí! ¡El fin del mundo presente! ¿Cómo mezclo? Estoy contento porque siento que... Está muy bien, te digo, ¿eh? No zapatea. No, nada. Nada. Este me encanta a mí. Permiso, 9 de la noche, 48 minutos. Urbana Play 104-33333. Uf. che, boludo, este año me quiero dedicar, fuera de joda, quiero ser DJ, boludo. Viste que los famosos cuando ya quieren ser DJ porque se les está acabando la carrera. Quiero ser DJ. Ahora viene DJ Cachorro. Acá estoy. DJ Cachorro 2026. Me encantaría tocar en lugares, boludo. Fechas disponibles. Ya hablamos con Pablo para una. Me toca animar. Boshi. Pip, pip, pip, pip. Se tocan la bocina. Esta la conocemos todos. No, eso es un barco. Escucha, escucha, déjala sonar. Déjala sonar. There's no way back. Hacemos silencio. Move right out of here, baby. Go and pack your bags. Just who do you think you are? Stop acting like some kind of star. Just who do you think you are? Take it like a man, baby. If that's what you are, 'cause I'm moving on up. Oh. Moving on up. Moving on up. Nothing can stop me. Moving on up. Aguante lo de After. Me subo a festejar con ustedes oficialmente. Entré al último año de la carrera. ¡Sí! Y el año que viene. ¡Vamos, reina! ¡Se nos recibe! ¡Se nos recibe! 1168611043. Queremos audios. Contanos, pégate un grito, sacate la semana encima. Esta semana de mierda se terminó. Párate, Buenos Aires, se mueve al ritmo del Olvid After en Urbana Play. Grande, chicos. En algún momento de nuestras vidas. Grande, vamos, siga. Vamos. Se decía Olvid After. Fue siga, una palabra siga, que se usaba. Siga, siga, siga. Y ahora volvió gracias a Urbana Play. Olvídate de todo, sí. Aguante, viernes de Olvid After. Desde que no gasta que tomarte un saludo, chicos. Muy lindo el programa, ¿eh? Gracias, che. Cause there ain't nothing you can't do. Cause I've had enough of me, baby, being part of you. Próximo Sunset Trip, Diego Poggi, señores. Saludos desde Coyhaique, del sur de Chile. Gracias, amigo. ¡Un chileno! Just who do you think you are? ¿Cachai, po? Take it like a man, baby. Ya porque yo estoy escuchando lo de After. ¿Cómo dice, eh? ¿Cómo dice? A capela, a pelo. Pelucha. Sí. Oh. Poggi, no te pongas celoso, pero Poroni te amo, bombón. ¡Olvidaste! ¿Quién me voy a poner celoso si nos podemos amar todos al mismo tiempo? Pero claro. Multiplataforma. Multiamorío. 116861-1043. 116861. 104-3, 11-6861, 104-3, 3, 2, 1, Olvid After. ¡Sí! Sí. Sí. La gente debe pensar que estamos cabiendo, estoy a un paso a abrirme un alfajor. Che, igual vos que estás en tu casa escuchando. Levantate de la silla, no te hagas el difícil, la difícil, dale, levantate. Te está sacando a bailar tu germo. No seas tan difícil. Vamos, Poggi, te quiero. Qué buena música, dale, me gusta. Buen viernes para todos. Viste que hay mucha gente que no le gusta la música en inglés, pero yo siento que no importa si uno sabe de idioma, no sabe, no. Yo no entiendo nada. Pero la música te va llevando, te mueve. El ritmo. Claro. Obvio. 11 6861-743, estamos en vivo. Me acabo de bajar medio alfajor de un mordiscón. Ah, listo. Muy noventoso. Ay, muy noventoso. Muy noventoso. Che, queremos audios. A ver quién está por ahí. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. Saludos, saludos, saludos para todos. Saludos desde San Vicente. Gracias, chicos. Vamos. Conocemos bailar. Vamos. Somos sesentones. Eso. Vamos, vamos. Subí. Urbana. Play. Esta la conocemos todos. Olvídate de todo. Dale, dale, dale, dale. Ya se olvidó todo. Se bailó todo Moroni, creo que en su peor semana de su vida. Sí. Estoy exorcizando todos los males que hay en mí. Yo a veces los hago cuando estoy medio bajón o algo, pero lo hago el sábado porque pues, no tengo que hacer nada en todo el día. Y capaz que, bueno, me abro algo para un licor, sí, una medidita de algo. Mirá vos. Pero yo me repongo a bailar en casa solo, me chupo, la verdad que... Yo también, el otro día cuando me tocó Olvidaster con Ani hablábamos de bailar. Y sí, así como boludo. Dios te trajo al mundo también, ojo, ¿eh? Y sí, pero rebotín. Tené cuidado. ¡Pochi! ¡Feliz viernes! Ya no quiero ir más al colegio, no quiero saber nada. ¡Oh! ¡Te queremos! Sí, me dio bien y todo. En el control central estuvo el Tano, Switcher Master Fede Totem, dirección Juan Macosta, Herrera, Iluminación Facutula, Graf, Emma Soto, Robótica Mágico Maresca. Y en la Produ Audiovisual, Flor La Pantera Salvaje, Cambre. Nuestro gran equipo, Joaquín Villanustre, Walter Rojas, Agus Duque, los queremos. Pau Cuitiño en la técnica también, gracias a todos. El lunes vuelve Ani. Yo me estoy despidiendo de mi residencia. ¡No! ¿Me jodes? ¿En serio? No. Oh, capaz que sí. Bueno, todo puede ser. Siempre estoy volviendo, amigos, ya lo saben. Nuestra amiga más querida, Marina Moroni, se viene. Ya me lo coge a la Argentina, Urbana Play Radio Oficial, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya nos vamos, pero. Qué genial, qué genial. Saludos, Claudia, desde Mendoza. Me hicieron acordar las noches de pandemia. 9. Los viernes de pandemia. ¿Te acordás? No llamemos, yeah. No llamemos a la pandemia que viene, ¿eh? No, desde Mendoza. ¡Salud, canta amor! Virus, canta virus, canta virus, canta virus. No sé, en el Olvidafter, con Pochi y con Marina. Me estoy bailando todo acá en la cocina. ¡Eso! ¡Ay, ese Michi hermoso! ¿Cuántos niños a la noche despiertos, eh? Poquito ya miró. Hola, Poggi, desde la provincia de San Juan, San Juan. Ricardo. Juan. Aquí trabajando y bailando la mejor música. Locutor. Vamos, vamos. Sí, sí. Olvidaste. Locutor. Ay, vos el locutor. De FM La Patriada. Hola, Poggi, lo vemos siempre, lo requeremos. Oh. Sigan así. Y no. Mira que los invito en asado, aquí con mi familia. Ay, chicos, no nos inviten a nosotros, estamos cagados de hambre, ¿sabes cómo caemos? Vamos, ¿eh? Llevamos picada de los vaquianos. Dale, ya me olvidé de todo. Olvidadísimos. Ese guárdatelo. Ese guárdatelo. Ya me olvidé de todo. Para el final del programa, ¿no? Eso deberíamos usarlo todos los días, que la gente nos mande. ¿Sabes qué? Ya me olvidé de todo. Sí, me encantó, ¿eh? Para cerrar el programa. Es como sí, el sí. No me duele nada. De chiquititas. Chicos, nos tenemos que ir porque Joaquín tiene el auto en doble fila, ¿eh? No, desde temprano. No, mentira, es un chiste, no van a venir a buscar. Son Joaquín, el tipo que más anda en bici. Se quedan con Pauli Echeverría en Urbana Play Live, edición nacional. La van a pasar muy, pero muy, muy bien, ¿eh? Qué lindo que la pasamos ya, ¿eh? Gracias a todos, amigos. Los queremos un montonazo. Nos encontramos, ¿cuándo nos encontramos? Vos el martes. Es verdad, el lunes Martín Fierro, así que gracias a la radio por dejarme y permitirme. Gracias, Moroni. Gracias, mi amor. Te quiero, es un yo amor, también. Moroni. Gran equipo hacemos todos, así que un placer como siempre ser parte de Olvídate de Todo. Los queremos, amiguitos. Gracias a todos. Esto fue Olvídate de Todo. Chao. Olvídate con Dieguito y Moroni. Y you, and you, and you, and you, and you, Lollipop. UrbanaPlayFM.com. YouTube, Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo. ¿Por qué?